episodios anteriores de Normas de Equivocación. Los normasitos fueron víctimas de una compleja trama interdimensional que les separó en una realidad alternativa. Fueron atrapados en los recovecos más oscuros de su propio pasado, obligados a luchar contra aquello a lo que más temían. Y resurgieron triunfales tras completar su épico viaje de descubrimiento personal. Así pues, solo queda una duda. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se enfrentarán al último programa de la temporada estos héroes renacidos? ¿Qué emocionantes e intrincadas tramas cerrarán el episodio 100 de Normas de Equivocación? Prepárense para un viaje que nunca olvidarán. Torpedo E13. Ah, hundido. Bien. No. Agua, que me confundí. Oh. Oye, llevamos 3 horas, así lo dejamos ya. ¿Tienes algo mejor que hacer? Oye, Starsky, ya apruebe este mensaje. Y entonces cruzaron los faders y el locutorio explotó por los aires. Ya lo sabemos, tío. Pero si estábamos allí, si hasta Freddy guarda el brazo del señor Marley en la mochila, como recuerdo. Por cierto, deberías ponerlo en formol o algo, ¿no? Empieza a oler mal. ¿Seguro que no es Bob? ¡Miguel, Esme, abrid! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ponte pantalones, por Dios! ¡O al menos calzoncillos! ¿Quiénes son? ¡Qué sé, por dioseros o algo! ¡Que no, tío! ¡Que somos nosotros! ¡Hay que terminar el programa 100 de una vez! Pero si ya terminamos la semana pasada con Radio Carcoma explotando épicamente por los aires, nosotros caminando con confianza hacia el atardecer y esas mierdas, ¿no? Pero claro, ahora falta el epílogo con las letritas aclaratorias sobre nuestro futuro al final. Después del episodio 100, los integrantes de Normas dejaron a Randy tranquilo el resto del verano. ¡Fin! Vale. ¡Venga, traemos tarta! Bah, eso no es tarta. Es el brazo del señor Marley con chocolate por encima. ¡Brazo de gitano! Ah, eso ni siquiera es un chiste. El señor Marley no era gitano. ¡Ahora que hemos entrado al estudio! Te dije que no teníamos que haber puesto la puerta para el gato, Jarrita, que esta gente es muy pesada. ¡Ale, hop! Ahí está. ¡Guau, papeles roñosos! Sí. Venga, déjanos en paz, anda. No son papeles roñosos, son periódicos del último mes. Ahí va a haber para un programa, pero fijo. A esto le llamo a acabar un programa 100 por todo lo alto, ¿eh? Venga, anda, venga, tira con las breves. Expertos chinos crean la última moda, quitar las arrugas faciales pegando fuego a la cara. China está on fire. Un ángel de Victoria's Secret se mete a monja. Total, si la mitad de mi trabajo ya lo pasaba de rodillas, ha afirmado. Bilbao es la ciudad de España donde menos se liga. Una bilbaína declaró: es que todos los de aquí me dan tanto vasco. Quitan 45 kilos de agua de los testículos de un hombre. Cuando le preguntó a su novia por el tamaño de sus genitales, dijo: ¡escroto! ¡Ah! Inventan un robot específicamente diseñado para dibujar penes. Su creador ha afirmado: ¿es la polla o qué? Y si estas son las noticias que se han quedado fuera del programa, imaginad las que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, el podcast que se graba en el interior de un volcán en erupción. ¡Verano! ¡Con Freddy! ¡Hola! ¡Bob! ¡Hace calor! Randy. Que estaba esperando que cante mi canción. Jardita. Y que abras esa botella y brindemos por ella. Y Gon, que soy yo, hagamos el amor en el balcón. En el programa de hoy repasamos el E3 de las compañías que no lo dieron todo. Volvemos a nuestros inicios con una sección muy especial. Escucharemos los audios de los oyentes y nuestras tomas falsas. Y escucharemos los pilotos de las series que jamás se produjeron. Os recordamos que podéis escucharnos los sábados a partir de las 7 en RadioBattleTools.com y en diferido en nuestra web, normasdeequivocación.com. Esto es Normas de Equivocación, programa 100, parte 3, final de temporada. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Orgulloso de estar. ¡Orgulloso! ¡Campeón escape! ¡Mago de Oz! ¡Espera! ¡Orgulloso! ¡Orgulloso! ¡Odio escape! ¡Orgulloso! ¡Orgulloso de estar! Venga, va, esto es cuando las verbenas la gente se pone. ¡Y este es mi sitio! ¡Esta es mi casa! Y tú ves a tu abuela con el cachi. ¡Oh, la infancia traumática de Randy! Algún día la exploraremos en Norma. La abuela y el cachi. Empezamos las noticias hablando de Gina Reinhardt. ¡Uy! ¡Uy! La mujer más rica del mundo. Y abuela de Randy. Ojalá, tío. Ojalá. Y mi abuela no dio en el crowdfunding. Porque dice, hijo, te tienes que buscar todo. Pero abuela es la más rica del mundo. Ya. ¿Y qué ha firmado? Precisamente por eso, porque no me lo gasto en crowdfunding para mis nietos. Firmado lo siguiente: evitando que los pobres pokémon, podemos crear una nueva clase de australianos inteligentes. Ojo, trabajadores. Bien dicho. Solo de australianos. Comentario, y bien pagados. Esta mujer es australiana y tal. ¡Ay, información de contexto! He creado una nueva raza de australianos inteligentes y con alas. ¿Australianos? Que son de Australias. Son los llanos de las estrellas, los australianos. Que forjarán nuestro futuro económico. Tengo la lengua gorda, ¿qué pasa? Para ello propone esterilizar a los que copien menos de 77.000 euros al año. Claro que sí. Es que si no ganas 77.000 euros al año, ¿para qué vives? O sea, claro, pero sí. A los que tengan más, obligarles a tener 10 o 12 hijos. O sea, para compensar. O sea, tú, yo cobro 76.999. Tú te esterilizas. Yo 77.001. Tú 12 hijos. Pero ¿y cuando te suben el sueldo y pasa de 77.000? ¡Qué putada, eh! Pues, ¿estará esterilizado ya? O sea, yo tengo 18 años. A esterilizar, tío. Lo siento. Haber empezado a lo yo tengo 5. A esterilizar. ¡Ha hecho mi fortuna a los 2 años! ¿Ganas dinero, niño? No, ¿verdad? Niño. Sí, perdón. Sí, tenemos, gracias a nuestra máquina Easy. Vamos a máquina Easy. La hemos usado tantas veces, chicos. ¿Sí? Tenemos imágenes de este posible futuro. Sí, señor. El futuro. El patio de mi casa es propiedad privada. Que no lo usurpe nadie o se le disparará. Este es el pequeño Timmy. Al pequeño Timmy le encanta estudiar y divertirse en el colegio. ¡Me encanta estudiar y divertirme en el colegio! Niños, a clase. Es hora de estudiar historia. Y entonces, en el año 2013, todos los sin hogares del mundo fueron erradicados de la faz de la Tierra para nuestro confort. ¡Bien! ¡Seño! ¿Qué es un sin hogar? A ver, Timmy, tú imagínate a alguien sin piscina y sin lavarse los dientes con diamantes. Pues eso era un sin hogar. Pero tranquilo, porque con su eliminación el mundo es un lugar mejor. Pero acabar con todas las personas sin hogar no era en realidad una cortina de humo para ocultar los auténticos problemas sociales. ¡Un lugar mejor! Sí, seño. Pero Timmy tiene una ansia de curiosidad innata a todos los niños. ¡Oh, la peli esta de Parque Pobre! Así como me ha dejado con ganas de ver pobres en la vida real. ¡Ay, ojalá hubiera pobres! ¡Ay! Perdone, tiene cambio. ¡Claro, pequeño Tim! ¡Vivimos en un mundo lleno de pobres! ¡Pobrelandia! Bueno, ¿tienes cambio o qué? Pero papá, huele raro, como a desodorante de marca blanca. ¿Puedes esperarle ya? Ojalá pudiera hacer algo, Tim, pero no puedo eliminar a este indeseable debido a las leyes que los protegen. Los pobres tenemos todo el poder gracias a las leyes a las leyes que nos protegen. No, no puede ser, el alcohol y la seña me ayudará. Vale, Tim, pero tendrás que ir andando porque mi coche ha sido invadido por pobres. Y el coche de tu madre y nuestro jet privado, hasta tu bicicleta, Tim, tiene tres pobres ahí colgando. Bueno, cuando quita el pobre que está durmiendo en mis zapatillas, puedo ir andando. El cole está cerca y... ¿Cerca? Tim, ¿qué te ocurre? Sabes que el cole está a 148 kilómetros de distancia. Lo habrían puesto más cerca de la ciudad, pero todos los terrenos estaban ocupados por pobres haciendo cosas de pobres como trabajar o... Ya sabes, las cosas esas que hacen los pobres, Tim, ya sabes. ¡Te voy a la policía! ¿Seguro, Tim? Los agentes de policía del pueblo fueron asesinados por nosotras las pobres, con nuestras armas de pobres como... butifarras ligeramente endurecidas, porque somos pobres y hacemos esas cosas. Mi familia me protegerá en su búnker antipobres. ¿Qué búnker, Timmy? ¿Esa caja de cartón? ¿Cómo? ¿Tienes una caja de cartón y no avisas para compartirla? ¿Sabes lo que eso significa, Don Millonetis? ¡Vas contra la ley contra la ley! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que alguien me ayude! ¿Ayudarte? Nadie puede ayudarte, Tim. Los pobres controlamos el mundo. Hostia, chicle mascado y media de suerte. ¿Por dónde? ¡Ah! Metas a la boca, puede contener gérmenes infecciosos. Tim, ¿qué te sucede, hijo mío? Papá, ha sido horrible, el mundo estaba lleno de pobres. Te disparaban y luego se comió un chicle del suelo. ¡Del suelo! Oh, tranquilo, Tim, solo ha sido un sueño. Afortunadamente, hijo, vivimos en un mundo con un alto nivel adquisitivo en el que no existen los becarios ni las personas que cobren poco. Menos mal, ¿sabes, papá? Nunca había pensado en todas las ventajas que tiene vivir en un mundo sin clase media, pobres. ¿Cómo se llama esa chusma? Gracias a esa ausencia, hay más sitio en las calles para que los bares de Arzak pongan sus terrazas y los jóvenes con miles de millones de euros de paga semanal puedan estudiar y ser hombres de provecho en lugar de distraerse pegándoles y prendiéndoles fuego. En efecto, Tim, y no olvides muchas otras ventajas, como la reducción de la sobrepoblación, el aumento del nivel de vida medio y el bajo coste de la materia prima del jabón. ¡Qué guay, papá! Un mundo sin pobres es un mundo mejor. Pero preservar este mundo idílico en el que vivimos también es tu responsabilidad. Si ves a un pobre o conoces a alguien que vaya a cruzar el umbral de pobreza, denúncialo al Comité de Erradicación y Censura Inquisitorial. Porque construir un mañana libre depende de ti. Y ahora, como novedad de la cuarta temporada, ¿qué nos viene ya? Ahora, chicos... ¡Exclusiva, ahora, exclusiva! Sí, ahora tenemos... ¡Cállate, Freddy, coño! ¡Oh! ¡Cállate, coño! Ahora tenemos publi. Freddy. Ahora tenemos publi. Así que atentos, porque... ¡Bebe Coca-Cola! Que llega el primer anuncio. ¿Recuerda todas las canciones que han sonado en Normas de Equivocación? Soy Don Hurtado y gracias a mí ya pueden disfrutar de nuevo con todos esos temas con el recopilatorio Las mejores canciones de Normas de Equivocación. Mira cómo baila el esqueleto, cómo se menea por completo. Por el módico precio del premio del concurso pueden recordar joyas como las que suenan en las noticias. Las que han sido objeto de reto. Todos cometemos errores grandotes. No temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. Ayudaré. E incluso las interpretadas por el equipo original de Normas. Matando bichos. Me aburro mogollón. Quiero lo nuevo. Son juegos del montón. Es que me aburro. Dejadlo ya, por favor. No puedo con tanto clon. Pero aún hay más. Si llama ahora, recibirá en un verbatim la discografía completa de Escape. Cada día me arrepientan más las putas leyes religiosas, su conducta moral. Su mejor remedio si das la virginidad. Las mejores canciones de Normas de Equivocación. Celebre los 100 programas como Dios manda. No deje pasar esta oportunidad. puede pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Andreu, baja, que tienes la comida. Espérate, mamá, a que guarde la partida. ¿Qué es esto? ¿De dónde has sacado esto? No hay nada más, nada me parará. No. Espera, ojo, ojo. Enciende la puta play ya. Enciende la puta play ya. Y de mujeres ricas a consolas ricas. Hablamos de Microsoft, chicos. Increíble, nunca lo habría imaginado. Nos han preguntado Los primos tontos de los gandules eran esto, ¿no? Nos han preguntado nada más empezar. ¿Vais a hablar de Microsoft? Decidme que vais a hablar de Microsoft. Sí, vais a hablar de Microsoft. ¿Y por qué vas a hablar de Microsoft? No lo Porque sé. Yo te lo digo, en el pasado E3. ¿Qué es el E3? Del que va después del E2. ¿Por qué te ríes por eso? Eso digo yo. Es que tengo mucho E3. High five. Eso está bien. En el pasado E3, Xbox One se pegó un batacazo al confirmar que se necesitará conectar a internet cada 24 horas. ¿Y cuánta gente? Hemos batido récord. ¿Y si yo no tengo internet? ¿Por qué no me gustan las nuevas tecnologías? ¿Y si yo no tengo 24 horas? ¿Y si soy una mosca? ¿Y si no tengo un Xbox One? ¿Qué? ¡Muerte a todos! Como la noticia anterior. Hemos batido récord de gente diciendo: pues yo me llevo la consola al pueblo y mi abuela no tiene internet. Lo ha puesto como 45.000 personas a la vez. Y luego la dejas ahí, es tu consola del pueblo. ¿Hay internet en Balmaseda? ¡No! Y no permitirá juegos de segunda mano, entre otras lindezas. Ahí. Sí, señor. Luego ha dicho, bueno, igual algún juego de segunda mano, si permitimos, lo podrás compartir con 2 o con 10, o bueno, ya veremos. Al ser preguntado por una opción, el presidente de negocios de Microsoft, Don Matrix. ¿Don Matrix? ¿De Matrix? Hola, soy Don Matrix, ¿qué tal? Yo soy la gente Don Neo. Es que su familia sería de Matrix. Afirmó, Don Matrix afirmó, si no tienes internet, te ofrecemos una alternativa. Xbox 360, gilipollas. Coño. Lo de gilipollas no lo dijo, pero iba implícito, subnormal. De hecho, se ha sabido hoy también que ayer falló una Xbox One en el E3, abrieron y no era una Xbox One. Era un ordenador que tenían ahí conectado. Sí, era una Wii U. Eso a veces se hace. Sí, pero digo, no vendes. O sea, os vendo mi nuevo ordenador, no la Xbox One, no sea mentiroso. Y tenemos con nosotros al señor directivo de Microsoft. Plagio de Mega Man. Madrid, pedazo de la España. ¿Qué pasa, chavalines? Señor directivo de Microsoft, ¿cómo usted por aquí? Si nunca se ha pasado nadie de Xbox por el programa, ni... Es que le vengo a vender mi nueva consola, la caja X1. ¡Caja X, póngame 8! Así me gusta la gente, tanta tontería con la segunda mano, joder. Segunda mano, ¿no? Si a mí con una ya me sobra. Bueno, un respetito, ¿eh? Que aquí somos súper serios, ¿eh? Bueno, ¿qué va a ser? ¿Os apunto 4 o 5 cada uno? A ver, no se ofenda usted, señor directivo de Microsoft, pero es que, a ver, lo que han enseñado hasta ahora ha sido una mierda, ¿vale? Chaval, yo no te he perdido el respetito, ¿eh? Además, ¿tú no has visto lo que la caja X1 sí que hace? Mirad, pues he traído una para que podáis probarla en primicia, chulapos. ¿Primicia en normas? Venga, va, hay que hablarle al Kine de este, ¿no? Xbox, enciéndete. Venga. Que aquí no pasa nada. Yo es que flipo en colores. A ver, esta es una consola muy madura, chavales. Hay que atacarla desde el principio, como en un Killer Instinct. ¿Os habéis enterado que tenemos un Killer Instinct? Sí, señor de Microsoft. Y que hay que pagar por todo. Desde luego que agarras, parecéis catalufos. Mirad y aprender. Tú, caja X, o te enciendes o te hago tres luces rojas en Tolkienet. Oiga, pero esto no es muy cómodo, ¿no? ¿Cómo se nota que no vives en Malasas, bajito? Que esto es el día a día. Bueno, venga, que la caja X no va a estar esperando para vosotros toda la vida, ¿eh? Bueno, a ver. Xbox, inicia juego. Tú tranquilito, chaval. A ver, que sin desayunar no vamos a ningún lado, ¿eh? Va, trae unas porras y un café con leche y hablamos y eso. Pero que sin desayunar si son las 7 y pico la tarde. Mira, yo currar con esta tensión de verdad que no puedo, ¿eh? Venga, me aspiro. Si esto contrata un becario o algo para que te haga el trabajo duro. ¡Que te den por el culo, chaval! ¡Esto es un timo! Timo, o saber tratar las cosas. Porque nuestra caja X1 podrá, además de reconocerte todo el objeto, elegir si quiere jugar contigo o no, que es su derecho tendrá, ¿no? Bueno, ¿han solucionado al menos lo de la segunda mano? Que sí hemos solucionado, dice la jamelga esta. Pues claro que lo hemos solucionado. Ah, bueno. Ahora, para dejar un juego solo tienes que mandarnos un bocata calamares a nuestra dirección postal. Oiga, qué tópico más burdo, ¿no? Todo tengo que explicaroslo. Un calamar es como llamamos en Microsoft a los 100 lerus. Así que un sobrecito con 12 calamares ya no valdrá para que le pueda dejar el juego a quien te dé la puta gana durante 24 horas. ¡Pero eso es indignante! Lo sé, indignantemente barato. Una oferta de lanzamiento. 24 horitas por 12 billetitos. 2 por 1, joder. Esto no es lo único más que ofrece Caja X1, ¿eh? A ver qué nueva mierda se saca del sombrero. A estos no les voy a dar ni un duro. A ver, ¿os gusta el Super Mario? ¡Tome todo mi dinero! ¿Y el Monkey Island? ¡Que des a mi primera hija nonata! ¿Y Hotline? ¡Mi colección de porno se la regalo! ¡Pues si os gusta esto! En Caja X1 tenemos Halo, que es tan bueno o mejor. Por solo 100 euros el jueguito nuevo, ¿eh? Halo a tope, con instrucciones, fotocopias y todo, ¿eh? Y este dura por lo menos 4 horas, nada menos. Que se vaya, que lo mato. Oiga, a ver, cuando les dicen que han perdido la generación antes de empezar es por algo, ¿eh? Bueno, tranquilo, ¿qué queréis? ¿Que develemos todo antes de que salga? Entonces, ¿cómo sabréis que los juegos os dejan jugar toda una hora completa antes de bloquearse y tiene que pagar otros 90 napos por ello, ¿eh? Pero si es una idea malísima. Pues, ¿qué me dice? Pues a la junta directiva le encantó. Todos como locos ahí gritando en la junta de accionistas. ¡Los vamos a petar! Y como hace unos años hicieron tanta risa lo de las 3 luces rojas, este año he puesto 6 luces y salen aleatoriamente. ¿No es genial? Emoción continua. Bueno, señor de Microsoft, le deseamos mala suerte, ¿eh? Pues ya nos regaló una caja X. Ahora, ¿y esto que estas primeras unidades las vendemos con recalentamiento extra totalmente gratis? Mejor, váyase, ya nos cuenta, ¿eh? Pero antes, quédese con nosotros y nos escucha nuestro primer audio de Tomás Falsa. ¡Qué sutil! Bueno, ya verán cuando en casa Lucio nos hagamos unos huevos usando la caja X1. Envidia lo que les va a dar. Bueno, va, venga, ponme las tomas falsas estas. No, corta. Bisbal, canta a lo flamenco, no a lo moro. No estoy del todo de acuerdo. Perdón. Dejadme, chicos. No estoy del todo de acuerdo. Invoco una reunión de los 540. Joder. Dejadme, no sé leer. Tranquilo, asesor. Estoy nervioso. ¡Vamos, soldados! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡No dejéis ni un puto talibán vivo! Un segundo, Hormón. ¿Puedes saber qué haces? Pues ya sabes. Perdón. Joder, Filipín. La guerra te ha entrado el polvo en la garganta y tal. ¡La metralla, cadete! Pues ya sabes, Filipín, vamos a volver a empezar la guerra, ¿vale? Sí, mejor. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. No tan. ¡Hostia! Espérate. Gorrión. ¡Ánimo, Gorrión! ¡Sálvame! ¡Borbón! ¿Se puede saber qué haces? Pues ya sabes, General Macario, tomarme el vermú de las 4. Tampoco me irán a quitar a las costumbres de mi familia. ¡Pero claro que no! ¡Pisha! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, ese asa ese! ¡Vamos, Felipe! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Felipe! ¡Sala! ¡Tú lo haces fenomenal! ¡Tu cuerpo se mueve como una sirena! ¡Suave, suave, suave! ¡Felipe! ¡Venga, Felipe! ¡Vamos a empezar la guerra! ¡Cómo se nota que no estamos en directo! ¡Joder! Pero voy a meter la guerra, Felipe, estaba tomando. Por favor, mira, el siguiente ya no me va a salir. Nunca dejaré que una afrenta así pase desapercibida. Perdón, vuelvo a repetir. Nunca dejaré que una afrenta así pase desapercibida bajo mi tanto tutela. Vuelvo a repetir. Joder, perdónenme, ustedes me ponen nerviosos. Nunca dejaré que una afrenta así pase desapercibida bajo. ¡Hostia! ¿Bajo qué, señor Reverte? ¡Son una banda de hijos de la grandísima puta! ¡Déjenme terminar esta frase! ¡Pardíez! ¡Barbón! ¿Se puede saber qué haces? Pues ya sabe, General Macario. Tomarme el menú de las 4. Tampoco vienen a quitar a los costumbres de mi familia. ¡Pero ya se ha tomado! ¡Ya! ¡Corta! ¡Felipe, fijo! ¡No anda luz! Oye, esto no se edita, tío. Como marcando mucho las S. ¡No me toque perder! ¡Igaliana Kak! Dandy, interrúmpeme. Esta niña no calla, ¿eh? ¡Qué bonito es el bocadillo de Cage! ¡Te gusta el bocadillo de Cage! ¡El Cagedillo! ¡Cage, repite esa frase! Pues consigue ya el exclusivo Modia del Poderoso Pupan. Pues consigue ya el exclusivo. Pues consigue ya el exclusivo. ¿Qué puedo conseguir? Que salga el sol. ¡Oh, Dios mío! Esto parece una tarea para... la policía. A ver, que soy heroico, pero tampoco soy idiota. Me ha salido Didi un segundo, ¿eh? Lo voy a repetir si nos importa desde los disparos, ¿vale? Ya que podemos... ¡La policía! ¡Que soy heroiquito, pero tampoco soy idiotita! ¡Tiene una triple personalidad! ¡Dios mío! El gorrión de Didi. La policía, el vale. El Didi vale, de Baltasar. Eso es verdad. Si sueles tener razón. Ya. De hecho, lo que... De hecho... Joder, ¿cómo te confunde mientras caemos al vacío, no? Es lo que se suele pasar. Vuelvo a ver. Vale. Tranquila, tranquila, hay caída para rato, no te preocupes. Sí. Estamos cayendo. Divertido, me equivoca. ¿Tanta chica tengo? ¿Tanta chita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejadme todo! ¿Qué pasa, vos? ¿Qué tienes? Querido lo que no he sabido querer. Tampoco lo necesiti. Necesiti. Necesiti. Ya, ¿qué Nefertiti? No soñaré solo. ¡Joder, hostia puta negro de los cojones! ¿Cómo que no es? ¿Cómo que? ¡Repito! Voy a despertarme porque salga el sol. Nightshiver no sospecha que bajo el ent... ¡Joder, Cali! ¿Hoy estás hoy? Sí, hoy. ¡Desatado! ¡Qué río no se resta! ¡Bien! ¡Qué realista ha sonado, Marga! Venga, va, va, realista. Marga, intenta alegrarte. Venga. Déjalo, Marga, sigamos con no, el programa. No, va, va. John, haz su papel. Va. Humildad en mi corazón. El español de Córdoba. Es una peli muy rara. Sueca. Ver el as... Ya soy fino. Es que fino, hay que ver ¿eh? Una peli muy rara. No hay vídeo. ¡Qué profesional! Sonido, vídeo poniéndose. Insertar aquí en postproducción. Esto es como ver las galaxias en directo. La mesa ahora se divide entre los que oyen esta canción, que es Jardita, y los que eres totalmente diferente, Igon y yo bailando. La, la, la, la. No la aguanto, la puta canción esta. ¿Qué es esto? Vamos, yo daré una felación. ¿Cómo? Con la boca. Una vez que se llama Nintendo, eso, porque se llama Nintendo, porque tiene una base de Nintendo. Bueno, en realidad no, era de una recreativa que no tenía nada que ver con Nintendo. Acá hay algo, no me dejes mal. De perdedora de L3 a perdedora de L3, porque hablamos ahora de Nintendo, la compañía nipona. Con la boca. Pues yo creo que Nintendo ganó el E3, porque a mí sus juegos me parecieron súper guay. Sí, se puede considerar que este E3 Nintendo jugaba. Estaba jugando en segunda división. Es que sois unos tontos, Nintendo se ha ganado el E3. ¿Eso que intenta ser? ¿Retrasado? Sí, ¿friki? Es Bob intentando... Es Bob realmente. Yeah, sí, habla así. Siendo el mismo. Está intentando hacer su personaje de friki que nunca le sale. Sí, y no. Yo quiero ser un friki como vosotros, pero no puedo. No puedes, Bob. La compañía nipona dijo, no voy a presentar una conferencia en el E3, sino un Nintendo Direct con juegos para Wii U como... ¡Ojo! Las cosas como son. Ojo. En el Madrid, una conferencia o un Nintendo Direct nos trae al pairo. Bueno, joder, pero es la conferencia mola más. Aplaude la gente y tal. A ver, pero ojo. Obviamente la conferencia de Nintendo no iba a aplaudir nadie. ¿Qué sentido tenía hacer más? Perdona, si hubiera sacado Super Mario Universe, hubieras aplaudido. Pero no, si hubiera sacado... Si hubiera sacado juegos buenos, claro, no hubiera perdido los tres. Si hubiera sacado Super Mario 3D World con Mario convirtiéndose en gatete. ¡Oh, oh yeah! Bien. ¿Qué decías? ¡Hola, Mario se convierte en gato! Y al 3 segundos, ¿qué? Sí. ¿Qué acabo de ver exactamente? ¡We Feed You! ¡Oh, por fin! Calculando ha salido el rato. Otra vez. Art Academy You. ¿Quién no quería este juego en Wii U? ¡Wii Party You! ¡Como todos los Wii Party! ¡Ojo, sale un Zelda! ¡El remake de Wind Waker! ¡No, juegos originales! ¡Oh, el nuevo y esperado Smash Bros! Cuyo tráiler me ha dejado un poco... me gustó más el del Brawl. Eso pero va a salir para 3DS. Sí, pero no va a ser igual. Eso no tiene muy buena pinta. Los bordes negros de sí, los verdad, que es horrible. Qué feos. Bueno, somos gamers de repente. Pero, y aunque no pocos bueno, bueno, chicos. Sí, querido amigo Isaco, sí. ¿Qué me vas a contar de la 3DS? Y aunque no pocos se han quejado de que los juegos presentados eran insuficientes, tenemos con nosotros el Nintendo Direct que realmente quería hacer Nintendo. Oh. Venga, Satoru, que empezamos. No te digales más, ya estás bien. Venga, 3, 2, 1. Hola, soy Satoru Iwata y os doy la bienvenida a otro Nintendo Direct. Primero, ved este vídeo. Adéntrate en un Hyrule, o Hyrule, como quieras llamar, como nunca lo habías visto. Salva a la princesa, viaja a tierras lejanas y libra las más alucinantes batallas. ¡The Rap! Mira, Ganondorf, te zurro con mi espada antes que... ¡Hey, Luke! Me diga mi hada, me importa una mierda toda tu maldad, porque con mi flow yo haré que haya paz. Link, déjalo, no me molas ya nada, me uniré a Ganon y a toda su manada. Si la ocarina puedes conseguir, quizá el hechizo pueda revertir. ¡Pueda revertir! ¡Pueda revertir! ¡O a la princesa tendrás que dejar ir! The Legend of Zelda Rap Princess, próximamente rapearás en tu eShop favorita. Os hemos escuchado, queréis una renovación de la saga de Legend of Zelda y hemos investigado lo que os gusta, por lo que ahora Link, su protagonista, llevará una gorra para atrás y sus ataques serán muy raperos y... Pero señor Iwata, ¿qué dice? Pero esto no lo va a querer nadie. Pero si llevamos 5 años produciendo el juego, ¿y ahora qué hacemos? Hasta un juego de GameCube vendería más. Ajá, sí, bueno, a lo que iba. Después de Super Mario Galaxy, no erais pocos los que pedíais una renovación de la saga Mario. Os hemos hecho caso. Atentos a este nuevo vídeo. Has viajado por galaxias. Has vencido a 1000 monstruos. Y ahora, al fin, la aventura más grande jamás vivida por Mario. ¡Vamos, Luigi! ¡Acabemos con la tiranía del Rey Koopa! ¡Woohoo! Pero espera, Mario, tú solo puedes mover en diagonal. ¡Woohoo! ¡Es verdad! ¡Vamos, Peach! ¡Cómete a ese Bobomb! ¡Claro! Porque yo puedo moverme en todas las direcciones. Al fin, un juego para aprender a jugar al deporte más apasionante del mundo. ¡Mamma mía! ¡Enroque con Toad! Mario Ajedrez. Próximamente, en tu Wii U. ¡Oh no! ¡Me come un Koopalin! ¡Luigi lose again! Y en diciembre de 2013... Déjate apasionar por un juego que te apasionará. ¡Vamos, Mario! ¡Mueve bien la escoba! Mario Curling, en diciembre en tu Wii U. En Nintendo hemos investigado los deportes más populares entre nuestros fans y por fin os traemos lo que... ¡Curling y ajedrez! Pero tendría más éxito hasta un Mario Nintendo Catch. Ah, bueno, y ahora vamos con el video sorpresa desde Nintendo Direct 2. Disfrútenlo. Mario, Donkey Kong, Pokémon, Kirby, Zelda, Mega Man. Todos estos personajes y muchos más no estarán presentes en nuestro nuevo juego sobre gestión de recursos y monedas. ¡Oh, vaya! La derivación de la bolsa está siendo ligeramente negativa. Esto repercutirá en nuestro IRPF. ¡Tranquilo! ¡Ya he reajustado los parámetros internacionales de depreciación monetaria! ¡Uf! El reino champiñón a salvo una vez más. El lado que nunca conociste del reino champiñón. ¡Se ha atascado la tubería en el nivel 8-3! ¡Repito, tubería en el 8-3! Por más que llame al fontanero, no está en casa. Es inútil, nunca está en casa. El reino champiñón puede entrar en una importante recesión socioeconómica depreciativa de un 0,001%. ¡Oh no! El peor porcentaje de todos. Tony Repollo y Tino Coliflor. Aventuras monetarias. Próximamente en Nintendo 3DS. Este juego soon estará disponible... ¡Nunca! ¿Pero qué mierda es esto? ¡Pero pon un Smash! ¡O un Donkey Kong! ¡O un algo! ¡Te puedes sacar al Didi ese pesado si quieres! ¡Pero deja de una vez y guata! ¡Dimito! ¡Dimito! Bueno, ¿cómo ha ido? Francamente, Siguru, creo que tiene que haber mejores modos de planificar nuestro Nintendo Direct que 5 minutos antes de lanzarlos al aire. Calla, calla. Sí sabré yo de esto. Anda que no llevo años en el negocio ni nada. Y ahora, les pido a los oyentes que, por favor, estén atentos al siguiente audio. Muchas gracias. Ahorita se levanta y ya se va y dice, ¿para qué es esto? Ya lo he vivido. Esto ya sé lo que hay. Que sí, que sí, que si la... no sé qué del tío, que le pasa no sé qué. Chicos. ¿Pero qué hace? Ir al baño, me veo. Me he perdido la página. ¿Cómo se pide a Gaibras, vos? Sí, put. Ah, vale. No sabía si había un chiste ahí, ¿vale? ¡Dejadme! No se está emitiendo, ¿verdad? No, pues puedes decir tributo otra vez. ¡La canción de la marmota! ¡Marmota! ¡Marmota! ¡Marmota! ¡Marmota! ¡Marmota! ¡Para acabar el invierno! ¡Pregúntale! ¡Mejor me dormir! ¡Soy una marmota, vale! ¡Quiero dormir! ¡Llegará la primavera! ¡La marmota te lo dirá! ¡Su nombre es Phil! ¡Su nombre es Phil! ¡La marmota! ¡Abono marmota! Bravo. Como decirme, lo necesito. Lo, ¿Dónde está nuestro error sin solución? Solo un sueño. ¿Por qué? La grande está creciendo. Tengo pelos lobos. La pubertad, Randy. La solución es desplegar aviones de la Armada y contraatacar con un ataque aéreo de niveles tierra... Perdón. La solución es desplegar... Escúchame. Escúchame, que no me escuchas. Que yo te escucho, papá, dime. Escucha. No, papá, te escucho, papá. Tú que no. Si no me pegas, no, no me pegas, papá, escucha. No me pegas, papá, no me pegas, papá, no me pegas. Dígalo, maldito. No, no, no. Vaya, ¿qué te pasa, mesillón? Ah, hola, eso tampoco es gallego. No, no lo sé. Chicos, para. Todo sudamericano. Todo sudamericano. Ya está. ¡Acento gallego! Vale, no sé. ¡Gallego, gallego! Venga, vos. Venga, vamos a empezar desde la música alegre, ¿vale? Vamos, sí. Pero sobreviviré. La anguila. Ella con Peter la anguila. Yo entendía el tuit de la anguila. Yo la primera vez también. Una cosa, Randy, en el guión pone VHS y silencio. ¡Que no hay silencio, tío! Ya, ¡mala indicación! Es el sonido del silencio. Silencio, vale. ¡Oh! Soy el Titanic, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Oh, ¿qué tal? ¡Hola! ¡He venido a comer carne humana! Un segundo, le voy a lanzar cohetes. ¡Carne humana! ¡Silencio! Perdón, Titanic. No pasa nada, no se le ha oído a radio hasta ahora, pero la noticia, chicos, totalmente radiofónico. La noticia mejor que no se me oiga también. La noticia no era que Rajoy había cambiado su comentario. La noticia es que a Randy no se le oía. Vamos a cambiar el sketch que después. Vamos a hacer. Probablemente damos de sí. Improvisamos. Gon, te toca hacer de Randy. ¿Estás preparado? Por supuesto. Estupendo, vamos allá, es que. La nave explota. Protón explota. Vamos, Michael, recomponte. Perdón, chicos. Todos pedos sin parar. Cerveza en la mano. Los dinosaurios sí se extinguirán. Parecéis un grupo de amigotes cantando. No podrán aguantar el mal olor. Porque es que parecéis un grupo de amigos de ¡alza la birra y cantemos! Una cosita debes recordar. ¿La leche? ¿De dónde se ha ido esto? ¿Qué noticia vamos a dar? Y de videojuegos aburridos a actores distraídos. Sí. Porque Michael Douglas ha afirmado que su cáncer de garganta. Noticia de Norma. ¡Cáncer es muerte! Aquí viene la relación con la canción. No fue provocado por el tabaco. No lo pilló. Espera. Según ¡el tabaco! El gran enemigo de la salud y la nutrición. Según su entrevista de Guardian, sigo sin pillarlo. Dijo, no quiero ser muy específico, pero mi cáncer tuvo que ver con el cunilingus. ¿Qué es eso? A ver, hablando un poco genéricamente, ¿vale? El cunilingus. Sí, o sea, más específicamente, no quiero ser muy específico, pero la mujer que me tiré ayer fue a esa. Cuando comía la lengua el potorre. Y la por... A posteriori, su agente negó que dijera eso exactamente. No, a ver, no dijo que... específico, dijo que quería ser específico. Eso fue lo que... Ciertamente habló de sexo oral en la entrevista, pero no dijo que fuera la causa específica de su cáncer personal. Bueno, ¿qué opinas de su última película? ¡Sexo oral! ¡Vamos a hablar de sexo oral, señor Douglas! ¡Que no quiero! ¡Sí, sexo oral! Siempre quiero hablar de sexo oral. Señores, señores, ¿sabéis con quién, a quién tenemos con nosotros? Pues tenemos con nosotros, ni más ni menos... ¡Michael! ¡Papá, déjame, papá! ¡Michael, qué es todo eso del sexo oral! ¡Ay, ya sabes, papá, el cáncer de garganta! Y... ¡una hostia de garganta es lo que te voy a dar! ¡Y a ti, desarrapado! ¡En mis tiempos ni sexo oral ni sexo oral! ¡La piloria está! ¡Qué honor! No tenemos solo a Michael Lewis, sino a Kirk, el patriarca de la familia Douglas. ¡Oh, el legendario Espartaco! ¡Qué porte! ¡Qué punto honor! ¡Que me viene aquí tanto culo que como te digo la que estaba te dejo peor que como dejar los romanos ahí hace algún tiempo! ¡Pero papá, es una ficción, papá! ¡Ficción! ¡La hostia que te voy a dar no va a ser! ¡Vale! Les hemos traído aquí para que fueran los imponentes protagonistas del gran carnaval de Wall Street, no los alocados viejos de la furia y Wall Street 2. ¡Papá, cállate ya, papá, que me van a entrevistar a mí, papá! ¡Joder! ¡Ay, este Michael, qué tonto! ¡Espero que te van a entrevistar aquí, eres un mierda! ¡Entrevísteme a mí, al gran Espartaco! Cualquiera de los dos, que nos aclare de la cosa esa de que el sexo oral provoca cáncer de garganta para poder terminar el sketch de una vez. ¡He suelto las pelotas de mi hijo! ¡Pero papá! A ver, señor Douglas. ¿Sí? Señor Michael Douglas. ¿Sí? ¡Papá, deja de acaparar, papá! Mira, estábamos hablando aquí entre nosotros que eso del cáncer y tal no sería una excusilla para no hacer... ya sabes. ¿Para no hacer Wall Street 3? Pues sigo en dudas, viendo cómo quedó de bien la segunda, pues... No. Que si no quería usted librarse de... ya sabes. Que si lo hacía para no comerle a su mujer todo. Pues claro que era por eso, este hijo mío desheredado, que eras por vago. ¡Pero papá, si te has gastado toda la herencia en fiestas, papá! Todo no, todavía me queda un pelo de la barba postiza de Espartaco. ¡Pero R que R con Espartaco, papá! ¿Es que no te acuerdas de más películas o qué, papá? ¡Está fatal! Pues claro que me acuerdo. Menur, Tiburón, Matrix, aquí llega con Nemor. ¡Pero papá, que estás senil, papá, joder! ¿Cómo que estoy senil? Pero bueno, Malandrín, Iconoclasta. Bueno, ahora que se ha puesto nervioso y no nos oye, que no, a ver, que lo hice para librarme de nada, para librarme de nada, pero si yo soy un genio del sexo, ¿vale? Estoy ahí todo el día, dale que te pego, 100% de mujeres satisfechas ahí con el... ¡Ay, Dios mío, menudo depravado que tengo por hijo chulo, puta! ¡Ahí está el sexo perturbado! ¡Enfermero! ¡Claro, todo el día ahí, dale que te pego, que te me has quedado tonto! Pero papá, si antes decías que era una nenaza, papá, ¿por qué no? Encima difamador, pero qué perturbado, tú no eres hijo mío. ¡Pero papá! ¡Papá! ¡Y no vuelva, hijo de mil madres! Llevamos una página sin hablar y los objetos habituales los han pegado otros. ¿Qué coño ha pasado aquí? Bueno, pues nada, firmen aquí y aquí, ¿vale? Vale. No, Jardita, espera, ¿firmar para qué? Es que estamos pensando ya en su cuarta temporada, hombre. No necesitamos una serie semana nueva. Aquí la tienen, los Douglas, unos genios muy locuelos. Cada capítulo seré yo recriminándole a Michael que es un gay, un salido y un frígido. Y lo mejor de todo, sin que él sepa nada. Ya, bueno, ya le llamaremos, ¿eh? Michael, espérame, que ya no hace falta que ruede Espartaco 2. ¡Tú, mequetrefe! ¿Y si ponemos la primera parte de los audios que nos han mandado los oyentes ya y les dejamos a su bola a los Douglas? ¡Qué espontáneo! ¿Eh? Pregunto, sí, así como idea. El abono transporte, pero a mí me decepcionó mucho, no me gustó. Así que yo he hecho mi propia versión. El abono transporte, versión Íñigo Sendino. El abono transporte es estrictamente personal. El abono transporte, si lo usas con la banda magnética, tendrás problemas al cancelar. Si lo usas sin contacto, una experiencia sin igual. El abono transporte es estrictamente personal. El abono transporte. Gracias, ya sé que suelo con un gato muerto. Hola amigos de Normas de Equivocación y hola también a Bob. Puede que no os lo creáis, pero la primera vez que escuché hablar de vosotros me parecisteis unos verdaderos gilipollas. Pues nada, daros las gracias por grandes creaciones como Didi. Ya de vez en cuando no puedo evitar soltarlo de gorra puesta, gorra quitadita delante de alguien y por supuesto no entiende, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Que yo He tratado de convencer a otras personas para que escuchen este programa y nadie lo entiende o a nadie le da risa. Me miran así con una cara de ¿qué mierda es esto, baby? Por mi parte, prefiero ser Casillas y anunciar unas natillas. Son 100 programas, 100 programas de retos, de Jaime Bauer, de Dinosaurios Pedorros, del Enfermero, de Margarita, de Díaz La Parda, de Finge, de Cañones Tiranosaurio, de Señoras Indignadas, de Canidanes, del Gorrión de Balmaceda, de George Lucas, de Stan Lee, de Gorkan, de Nicolas Cage y del puto mono. Pues escuché el programa donde plagiabais descaradamente a De Pelotas Como Puedas, criticando la película de las Bratz. Después de escucharlo, hablé con Isaac250 y ambos coincidimos bastante en la valoración. ¿Estos gilipollas? ¿De qué van? Hostia, ¿de qué va? ¡Qué gran podcast! Un día, mi amigo Canary Dani me enseñó un podcast en el que lo primero que oí fueron tíos gritando y parodias porno de Avatar. Cosa que me echó un poco para atrás. Pienso que, coño, más que un audio voy a hacer un vídeo. Luego que hagan ellos con el audio lo que quieran. Si lo quieren borrar directamente, delete, bla. Y bueno, al principio experimenté una sensación de fascinación acerca de sus sketches y sus personajes como Peter Jackson, Stan Lee. Esa sensación de fascinación al principio se fue convirtiendo con el tiempo en cariño y actualmente las sensaciones de miedo acerca del rumbo de sus últimos sketches como mujeres a las que sacan su propio estómago en urgencias y cosas así que dan mucha risa también. ¿Qué es Normas de Equivocación para mí? Pues no sé qué deciros. Un cáncer, una pesadilla y después los gritos, bueno, eso te traumatiza el resto de tu vida, psicólogo, psiquiatra, internado, nada te ayuda ya. Hola normasitos, voy a hacer esto corto porque estoy afónico y no puedo alargarme mucho por mi salud. Aunque bueno, ahora que lo pienso, ya desprecio mi salud escuchándoos. La tercera temporada me gustó mucho más que las dos anteriores que no escuché. Y que sean así. Así. Y bueno, lo que son los premios estos que ponéis como fidelidad, os lo podéis quedar porque soy una puta mierda. Bueno, menos el huevo tenga. Es para un amigo. Pero el mejor es Winnie Pooh. Es Winnie Pooh. Es Winnie Pooh. Un traviesocito de algodón relleno. Es Winnie Pooh. ¡Relleno! ¡Algodón! ¡Comer a Winnie Pooh! Traviesos ositos de algodón rellenos. ¡Sí! ¡Oh, que tiene la mente sucia, joder! Y de actores que hacen sexo oral a presidentes que dan por culo. ¡Todo está conectado! ¡Rajoy! ¡Rajoy! Hablamos, no hablamos de Rajoy, hablamos de Xi Jinping. ¡Xi Jinping! ¡Xi Jinping! ¡Xin Jikari! No, Shinji. No, puede, vale. No puedes subirte a Eva. Estoy pensando en Shinji haciendo ping. Ping. Shinji ping. En una peli haciendo ping. Spoilers de Evangelion 4, joder. Shinji, no pares de una vez. El presidente chino que esta semana se reunió con Obama para hablar de espionaje y dar un paseo. ¡Oh! ¡Ah! Pero lo importante era el paseo. Sí, claro. El paseo, sí. Lo de hablar de espionaje. En el célebre libro de investigación científica, espías. ¿Has visto la última de James Bond? Sí, vas a jugar al Metal Gear Solid 5. Ya está, y luego diré un paseo. Oye, Bonica las flores, sí. Tengo que hacer esto más a menudo. Y... Oye, ¿te puedo dar la mano? Ahí, venga, vale. En privado. El problema es que la foto del paseo se parecía mucho a una imagen de Winnie the Pooh paseando con su amigo Tiger. Porque a lo mejor es porque Obama iba vestido como Winnie the Pooh y Xi Jinping iba vestido como Tiger, ¿vale? Pero que enseguida empezó a correr por el Twitter chino. ¡Twitter! Xi Jinping no tardó en prohibir el dibujo y cualquier fotomontaje que se pudiera hacer con él. ¡Ay, qué poco humor! Sí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Vamos a quitar todos los fotomontajes! ¡Xi Jinping y de Rajoy! ¡Yo estoy fumando puros! ¡Desde Estados Unidos ellos se andan con chiquitas! ¡Cállate! ¡Habla normal! Pero de Rajoy pondrían un dibujo de Gargamel o así, ¿no? Y ya está aquí el tráiler de este impactante suceso. ¡Sucesos Extreme! Impactante. No, no lo he escrito Juan. Y por el burrito, su amigo es. Los misiles nucleares están apuntando a nuestro país. Debemos avisar a nuestro presidente. Por quinta vez se lo repito, teniente Mai Xiaopong. Está reunido y no se le debe molestar. En un mundo a punto de explotar por el pánico. Es que no lo entiende. La gloriosa República Popular de China va a explotar en mil pedazos. Si no hacemos algo aquí y ahora. Déjeme hablar con el presidente. Está intentando salvar la nación, igual que usted. Yo confío en él. Haría lo que fuera por salvarnos. Solo una persona podrá conseguir que la guerra no acabe con todos. ¡Basta! ¡He dicho que debo entrar! ¡Presidente! ¡Los misiles se acercan! Pero ¿se puede saber qué coño hace? ¡Oh, vamos, teniente Xiaopong! ¡Ayúdeme a recoger ese tarro de miel que está tan alto! ¡Tiger no puede ayudarme! Soy un tigre antropomórfico y prácticamente subnormal. Se sabía que eso de instalar la democracia y no mañana las elecciones iba a ser un problema. Una nueva aventura de Winnie the Pooh con todos sus amiguitos. Presidente Pooh, Corea del Norte ha enviado sobres con antrax a toda la población china. ¿Eso es malo? Sí, señor presidente. Está muriendo todo el mundo. Vaya, y yo sin poder alcanzar mi miel no puedo pensar. Yo tampoco, Winnie. A ti nadie te ha preguntado. Tigre antropomórfico es un normal. Una película de Walt Disney. Caray, me duele la barriguita. Señor presidente, ya le advertimos de que tomarse toda la miel no era buena idea. Ya, pero ¿ahora qué hago? El bosque de los cienacres me necesita. ¿Qué bosque ni qué leches? Tiene que parar al meche de Hitler y al fantasma de Mussolini. Le necesita. ¡El mundo! Por, creo que Winnie no escribe mejor que Pedro J. Ay. ¡Que te calles! Hal y Joel Osment como Winnie the Pooh. ¡Es el momento de tomar mi lechecita! Ed Harris como el teniente Mai Xiaopong. Presidente, por enésima vez, deje de revolcarse en su alfombra. ¡El país le necesita! Jack Black como Tiger. ¿Por? ¿Winnie les va a sacar de su debacle de ventas? Y Emma Watson como Moneypenny. Puto tigre antropomórfico y subnormal. Con la aparición especial de Danny DeLuis como el tarro de miel. Winnie the Pooh, misión en Corea. Próximamente los cines más melosos. Y a continuación, no se pierdan los mejores momentos de la tercera temporada de Normas de Equivocación. Unos clips de audio tan míticos y geniales que se les caerá la mandíbula de risa. Recuerden todos esos momentos que les hicieron soñar. Todas y cada una de las carcajadas que soltaron con la tercera temporada de Normas de Equivocación en el siguiente clip de audio. No pueden perderse lo mejor de lo mejor de Normas de Equivocación, temporada 3. Esperamos que hayan disfrutado con los greatest hits de la tercera temporada de Normas de Equivocación. Sí, bien dicho. ¡Yaur! ¡Objeción! Goku eres el rey del corral. Goku Vegeta. Yo voy a hacer el tonto y hacer como que no me la sé. A ver, ¿qué pasa? Ay, Gon. ¿Qué pasa, Gon? ¿Por qué nos has obligado a hacer esta sección? Pero sí, ¿por qué eres un otaku de mierda, quizá? Tú cállate, cállate, que vuelvo a contar qué estabas haciendo cuando nos conocimos. No vamos a sacar trapos sucios, chicos. Sí, sí, sí. Joder, voy a poner... ¡qué tensión! ¡Pausa dramática! Espera. Lo quieras, ¿y qué es este libro que pone? Básicamente me había saltado de página. Pues nada, que vamos a hacer una sección de otakitos y otakus. Vamos a meternos en foros de otakus, que yo creo que es lo que se hizo la primera vez, de las primeras letras. ¡Claro! ¡Claro! Porque es que estaba yo ahí. Esto se hizo en el programa 0 y ahora lo hacemos en el programa 100. Oye, pero esto es... O sea, esto es porque casualmente me he acordado. Yo sabía. Podíais haber avisado, cabrones. Bueno, el círculo se cierra en todo caso. Porque lo he leído en el guión. ¿Por qué esta sección de taquitos y otakus? Es un acertijo. Si, lo, si le das la vuelta, tienes la solución. ¡Mierda, en japonés! ¡Bien dicho! No. Bueno, vamos a empezar con esta sección de otakus mítica, ya para todos. Para os todos ha molestado, y todas aquí en casa. ¿Os ha molestado? ¿Os han molestado por ser otakus? No, no. Solamente por ser feo y pegar a las abuelas. Pues eso, ser otaku. Hoy me reuní con unos amigos y ellos trajeron a otros tipos que no los conocía. Mala idea. Mala idea. Imagínate conocer gente, socializar. Imagínate. Cállate, por favor, socializar. Igual nos han leído Bakuman, ¿sabes? Y yo hablar con gente que no haya leído Bakuman, no. Bueno, no, porque ¿de qué hablas? De día, hace buen día. Hace calor. Yo estaba esperando que cante mi canción. Lo que pasó fue que una amiga quiso que llevara la figura de acción que tengo de Miku. Esta amiga te quiere mal. ¿Que tienes una figura de acción de tu culo? ¡Pervertida! Y como el tiempo pasaba y me aburría, y como vieron a Miku, me dijeron miras. ¿Que te vieron qué? Me dijeron miras dibujitos chinos. Me dijeron, ah, mira, dibujitos chinos. Sí. Y bueno, pues sí. Y siguieron con mamadas. ¿Eh? Oye. Hago no cuadra. Aunque igual te quieres apuntar, sí, ¿no? Sí. Sexual y dibujitos chinos. Me interesa mucho los dibujitos chinos ahora mismo. Oye, dibujitos chinos. Randy, no entiendo ese chiste, explícame. Es muy sutil. ¿Qué tienes en la boca? Puse mi música asiática, es la única que escucho, ¿sabes? Muere. ¿Sabes? Porque lejos de abrirme a la cultura mundial, me centro solo en una en un tipo de música y me cierro a la expansión y a mi crecimiento personal. De hecho, se acercó y dijo, hola, ¿te gustan los Rolling? ¡Quita de aquí y déjame escuchar a mi Japan Yuki! Japan Yuki. Kokoro. Japan Yuki me había gustado más. Japan Yuki. Empezaron a burlarse de su forma de hablar. ¿De qué forma? ¡Ah, es gangosa! Y no la chupa, y dibujos chinos. Me sacaron del quicio. Con una palanqueta. Yo estaba en el quicio y... ¡Fuera del quicio, fuera! Así que contesté con las primeras palabras que se me vinieron a la mente. ¡Vaca! ¡Tractor! Estuvo mal, pero ya no lo soportaba. Y agregué antes de irme, no son chinos, son japoneses. ¡Gilipollas! Toma, yo creo que eso lo hemos dicho todos, en serio. Son chinos, son japoneses. Ah, no, esto es coreano, mierda. Eso es cuando estás en la cola de salón y mira, dibujo chino. Y todos, no son chinos, son japoneses. Los tacos pegando, sí. Somos... ¡Respeta nuestra cultura, hijo de puta! ¡Nuestra cultura! ¡Nuestra cultura otaku, hijo de puta! Me fui como huyendo al llegar a la puerta. Vale. Este es el testimonio de una persona. Ahora vamos con otra. Vamos con el día de Patricia. Una vez lo hicieron, pero les costó caro. 2 euros. Los masacré y les dije... Si vuelves a decir algo, te mato, pen. O pendejo. Pendejo. Pendejo, sí, sí, sí. Pen, vale. O sea... Te mato, oye, Oli. Oye, no sé. Pendrive. Esos son dibujitos chinos. Les matas y dices, bueno, así no se va a meter conmigo. Es lícito. ¿Ves? Bob está con, o sea, Gon está con esta canción. Ah, yo paso, joder, de todo. O sea, yo estoy emocionada también. Sí, a tope. La célebre canción de Evangelion 2.22. En realidad es una canción popular de. O sea, que allí. No nos importa. Debe ser como el la, ¿sabes? Con menos ritmo. Sí, sí, sí. Con bastante menos. Soy agresiva. Y todos mis compañeros lo saben, por eso no se meten con Migo. Ay, esto bye, son, bye. Esto bueno, pues Migo estará muy contento porque no se meten con él. Estos otakus. ¡Qué nivel, Gon! Nivel normal, ¿qué sí pasa, Bob? ¿Tienes algún puto problema? ¡Tu ¿tienes cara! ¡Tu cara es mi puto problema! ¡Toda la puta temporada! ¡Me cago en tus muertos! ¡Toda la temporada hasta los cojones me tienes! ¡Andy, pon paz! ¡Sigue leyendo! Paz. Todo el tiempo. Dice, ahí dice, ¿os ha molestado por ser otakus? Es un chiste, ¿no? Dice, todo el tiempo. Pero todos dejan de hacer lo que sea que hacen cuando les dirijo la mirada. Chan, mira, chan. Se ha puesto virojo, qué tonto es. En donde concentro a mi demonio interior, pues sí, ¿eh? Digo, mira, se ha puesto bizca, tonta, tonta. A lo mejor es un hombre, ¿por qué tiene que ser mujer, eh? Tonto, no, porque a los hombres es como si dicen, ah, lees manga. Sí. Ah, qué tonto. Estás. Las mujeres y amaros son más malas. Estás, sigue leyendo, venga. Ay, con H y Y. Ay, con la Y también. ¿Y qué hay? Ay, a mí. También me molestan en mi escuelita. Normal. Es que es Didi. No, son los pitufos, está escribiendo. Me molestan en mi escuelita. Y mis papás también. ¿Y tu mamá también? Mi ¿y papá, Don Quito, también me molestita? ¿Y dónde te tocan, Didi? ¿Qué te hace cuando ahí te molestan? Abajito. Dicen que ¡qué perturbado! El calor hace mella aquí. Dicen que eso hace que me deprima, pero a mí me ponen bien feliz. Porque le toco. ¡Eres gilipollas! Yo me imagino... Tranquilo, Bob. Me imagino a la pobre pues chica... Es que sigue caliente el tío de antes. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Algún puto problema? ¿Eh? ¡Que tu cara es mi puto problema! ¡Ven aquí! ¡Venga, a la puta calle! ¡A la puta calle los dos! Chicos, tranquilos. Mientras te guste y tú estés bien con ello, que te venga valiendo lo que dice la gente, vaca. Yo me perdí. ¿Vaca? ¿Vaca, tonto? Lo que te dice la vaca, joder. La vaca que ríe. A mí me hubiera gustado mucho ser un dibujito. ¿Por qué? Alguien está enfermo. Alguien tiene serios problemas y... Hice otro. A mí también me hubiera gustado serlo. ¿Pero qué se le puede hacer? Ya nacimos así. ¡Humanos! A no mí, dibujitos. Con lo que me gustaría hacer un montón de pintura acrílica encima de un acetato. Es que me encantaría, disfrutaría de la vida como nadie. ¿Pero qué se le puede hacer? Nacimos así. Lo único que nos queda es hacer cosplay de ellos. Señor Simboy. Ah, cosplay. Simboy. Nadie, no chupes el micro. Hay gente que pensará así. Por el mundo, sí me ha pasado, pero honestamente no me ofende. También los ignoro. Pura gente ignorante que no saben quiénes son. Y tú, ese no sabes escribir. No saben quiénes son. ¿Quién soy? Ignorante. Que tú no tengas. No amnesia. Reconozco este techo. Eso me molesta, pero sí me suele pasar. Más en el fac colegio. ¿El fac colegio? ¿Qué para follar el fac colegio? Nueva serie de Torbe, el fac colegio. Colegialas. ¿Dónde estoy? ¿Cómo se empezó a animar cuando he hecho lo del fac colegio? Sí, colegialas. Ya empezamos uno para otro. Puros ignorantes. Yo no escucho J-pop o J-rock. No son de mis gustos. Rara y... Pero no hay... A ver, por lo visto, escribir correctamente tampoco es de sus gustos. Porque rara. Y... Yo escucho pura electro, techo. Escucha, techo, joder. Lo reconozco, no lo reconozco, hecho, ¿cómo voy a escucharlo? Trance y dubstep. Pero oh, dubstep. Un otaku que escucha esto. Sí, pues no, no es un otaku. Ahora que ya acabó la canción, podemos igual seguir la sección. Chicos, no, podemos poner otra vez la canción sin que nadie hable. ¿Cuál es el sueño y yo de derramar otaku, lágrimas chicos, viriles. Chicos, ¿cuál es el sueño de un otaku? Pues ovejitas. Comprar un manga en japonés. ¡Hola! ¡Hola! No entendería nada, pero alguien entra a mi cuarto y dirá, ¡oh, un libro chino! Y yo responderé, ¡no lo toques! ¡No lo toques! ¡Es japonés! Pero oye, este... ¡Les encanta qué eso! Suena. ¡Tengo problemas mentales! Este tiene gracia. Tiene un punto como de auto... ¿No? Sátira. No. Es que me imagino realmente el tío diciendo... Quiero que alguien me diga que es chino para poder decirle que es japonés. Por eso, de hecho, voy llevando cosas japonesas por ahí que la gente me diga que es chino y decirle, no, es japo. Pues chicos, ajá, mi sueño de otaku es tener una katana. Bien. Chistoso es que tengo el modo de conseguirla. Lero, lero, ah. Es curioso, pero aquí, o sea, todos tienen sueños conseguibles. Nadie quiere, yo qué sé, quiero tirarme a no sé quién. No, pero ellos tendrán su katana y tú otra vas tirada a no pero sé quién. Pero un dibujo animado. Pero igual. ¿Qué clase de, sí, claro, de pocas ganas de divirtes? ¿Cuál es tu mayor ilusión? Un tomo de un manga. A ver, vosotros sí, sí, no habéis visto la tira aquella de Calvin y Hobbes. Cuanto menos desees, más posibilidades tienes de conseguirlo. Eso es verdad. Eso, y eso es una verdad como un templo. Eso es cierto. Lo más otaku que has hecho. Otaku no he hecho gran cosa. Me hubiera gustado hacer cosplays. Pero Asus también. Asus, hostia. Han dicho lo mismo. Uy, bien, sanando la mano, qué bonito. Sí, sí, sí. Hacer cosplays peor, no me llega el dinero. Oh, uy, friki, pues no sé, bastantes. Hostia, me he perdido ya. Bastantes cosas, la verdad. Caerme de una escalera con 500 folios en la mano. Qué friki, eso es súper sí, tú vas diciendo por ahí, ¿qué no me friki has hecho? Me he ido a Japón a vivir un año sin nada. Yo tenía 500 folios en la mano. Yo me cablé un cuchillo en la pierna y ahora estoy paralítico. ¡Jo, qué friki! ¡Ay, perturbado! Sí, más friki del mundo. Si fuera una flecha en la rodilla, aunque sea. Pensarme que me seguía alguien en la calle y gritarle y resulto que no me seguía y cosas así. ¡Qué friki! Ah. ¡Tienes problemas mentales! ¡Estás loco! Estas cosas me pasan de forma habitual. Pero no me digáis que... Las habitulas de mi abuela están súper ricas. Las habitulas mágicas. Pero no me digáis que es porque soy otaku, que los no optakus también pueden ser ridículos. No, son los que optan por ser otakus. Doctor Optakus. Sí, ahora con mis tentáculos podré visitar a las colegialas japonesas, sí. ¡Tenemos personaje para la cuarta temporada, chicos! Pero en vez de eso, entraré en esta tienda de manga. ¡Oh, sí! Sí, quiero todos los tomos de Mayu Cinjo. Sí, sí, Mayu Cinjo me pone mucho. Yo prefiero junio 7. Dios. La verdad, es algo gracioso estar en una pelea de verdad y a la acabo mitad de morir a ser un jame, según yo. Y terminé perdiendo y por ciento con unos buenos que golpes que almendros lo intenté, creí que no pudiste. Almendros. Yo almendros lo intenté. Es decir, que en mitad de una pelea con un tío igual de 400 kilos súper fuerte, ¡Kamehame! ¡No pudiste! ¡Dame almendras! Justo en ese momento no te salió un kamehame. Y le salieron almendras. Eso molaría mogollón. Se pasa por niña por la bola Genki directamente. No te ha salido el poder mágico. Solo puedes crear frutos secos con el poder de tu mano. ¡Pringao! ¡Almendra gemeja! Lo más otaku que he hecho ha sido acosar a una chica. ¡Qué ¡Súper creepy! ¡La violé ayer! ¡El más otaku! Gritarle a casi medio instituto que el anime es lo máximo. Yo me imagino la gente hablando del instituto. Y de repente se le pone. ¡Es lo máximo! ¡Pam! Por tonto. Y luego se queja de que le pegan en el cole. Llevar coletitas. Jo, qué otaku, ¿no? ¡Súper otaku! Es que era un señor de 40 y tantos años con bigote de 2 metros. Tenéis que tener. ¡Estaba calvo! De hecho, era un banquero. Iba a ir a Bankia y dijo: ¡Se es coletita! Y dice, ¿pero qué haces, Manolo? Es que soy otaku. De hecho, era Bob. ¡Chan, chan! Por eso eres calvo. Últimas de mi vida. Comprar un número de la revista Conexión Manga. ¡Joder! Lo sé, es patético. Sí, lo es. Pero eso es lo más otaku que he hecho. Por lo menos es consciente de que es patético. Ir a una convención vestido de Naruto. ¡Ah! ¡Qué patético! ¡Qué tío más cutre! ¡Qué! ¡Cállate, Randy! Ir al cole con... No lo veré tu pasado, no. Con una chavarra... Estamos en paz. Ya sabemos que vamos a disfrazar de Naruto. Sí, lo sabemos. Ahora quiero fotos de eso. Randy, no las pasas. Ir al cole con una chavarra de Soul Eater y saludar a la gente desconocida con una reverencia. ¡Hola! Hola, soy Soul Eater. No. Hola, perdone, ¿va a comprar pan o no? Hola. Hola. Tengo una chamarra de Soul Eater y te hago una reverencia. Pero hay cola. Hola. ¿Tu vida parece un anime? Un anime posiblemente. Un anime hentai, nena, sí. Tal vez por eso me gustan tanto. Tanto ciertos animes seinen, porque en ellos veo mi realidad reflejada, más bien atropellada. Me eduqué con sabres, espadas para mi esgrima. ¿Cómo? ¿Me eduqué con sables? He estado bajo el ojo de la ciencia, algo que sucede en el género cyberpunk y biopunk. A ver, 2x2, 5. Mal, sable. Así aquí, lo que quería. Así son sobreviven los más inteligentes. Claro que sí. No sables nada, los demás morirán. Todas mis relaciones son igual de extremistas y complicadas como en los animes. Tengo razones para llamar a Itachi Nisan y a Byakuya Nisama. No. ¿A Itachi, Nisan, Yabyakuya, Nisama? ¡Golpe de sabre! Creo que ninguna de estas 6 palabras tiene sentido para mí. Algunos eventos que tienen que ver con mi androginia. Hay Viagra. Te tomas Viagra y la androginia. Y que son tan populares como en el anime. Basta con que miren mi avatar. A ver, ¿cómo es tu avatar? Naruto. Pues es la edición de coleccionista con la figura de... Etcétera, gracias, Iscadero, por darnos estos momentos. Cosillas que parecen sacadas de la mente de algún dios mangaka perverso. Llamado Manolo. Un dios mangaka. Sí. Manolo. Chicos, ¿qué? Me identifico con el típico personaje solitario y diferente al del grupo. Porque te gusta el porno, ¿verdad? Jo, qué diferente eres. Sí, ¿verdad? ¿Y qué solitario? A que no le importa realmente lo que pasa a su alrededor y piensa que el mundo está podrido ante la hipocresía de las personas que le rodean. Venga, ¡no, me encanta que vengas porque eres puro optimismo! Sí. Venga, ¿de qué manga has sacado esto? ¿De Monster, de Tintin y Boy? O más bien, mi vida, es como el mundo de Light antes de la Death Note. Ah. Así que bueno, estoy esperando llegar a esa parte del anime. Pues no va a llegar, Razón por la cual a mis compañeros les doy miedo cuando me ven con un cuaderno entre las manos. Pasaba en el capítulo 1. Tampoco es que vas a avanzar mucho, o sea... Vio el opening. El opening, ya está. Por esto, a mis compañeros les da miedo cuando me ven con un cuaderno entre las manos. ¡Mírale! Está haciendo full a matemáticas ahí con el cuaderno. Estoy escribiendo los nombres que quiero que mueran. Vuestros nombres. Oye, le pegamos a la salida. ¿Has convertido a alguien en otaku? Eso cosa de mordiéndole. ¡Ah, no! ¡Ya eres otaku! Los otakus. De hecho, crepúsculo. Los otakus negros. Los otakus 5, el amor entre un otaku y un tío normal. Le tienes que rajar el cuello con un tomo de manga. Qué japonés, ¿no? Claro. No, es que si no, vale. A todo lo que puedo, jajajaja. Ya he convertido a 6 amigas y amigos, a 2 primos. Esto parece una secta. A mi profesora de programación y quién sabe cuánta gente más. Venid todos a leer. Es esa especie Death de. Note. Ese fantasma de te dejo un manga de lo que sea y tú te lo lees un poco ahí por compromiso y ya te he convertido en otaku. Ay, sí, pues es que yo voy dejando el otakismo allá por donde voy. Que tú que te gusta la falda, toma uno de la Mayushinjo, ya verás. ¡Mayushinjo! Ya, bueno, no estaba mal las 2 páginas que me he leído. ¡Otaku! ¡Otro otaku! ¡Todo el mundo es otaku! Pues, son muchas. 1, mis hermanas. 2, mis... No, perdona, mi hermana. Mi hermana. Son Dos, mis mgas. Mis migas. O tus megas. Mis drugas. Máscaras de gas. Esa tía lo que hace es coger el pan. O mis magas. El pan, le pone las migas y le pone un toma de manga adelante y dice, ala, ya las estoy convirtiendo en otakus a las migas. Otras personas, en realidad son muchas, pero buenos saludos y ña. ¡Nya! ¡Nya! ¡Qué guay! Bueno, en fin, vámonos, chicos. Venga. Porque tenemos algo muy especial para vosotros. Algo que Bob hizo hace mucho tiempo y que ahora va a salir a la luz. Hace 3 años, para ser exactos. Pues ahora por fin va a salir a la luz para que comprobéis cómo pudo haber sido Normas. ¿Por qué? ¿Qué y después de eso todavía me querían en el programa. Esto es algo. A ver, Bob, no te queríamos. Teníamos la costumbre ya de tenerte y eso. Creo que, ¿qué tenemos, Gon? Los pilotos jamás realizados de Normas de Equivocación. En una ciudad azotada por el crimen, solo una persona puede salvarnos. ¡La amenaza enmascarada! Gustavo Sultán es un caprichoso multimillonario que por la noche sale a combatir el crimen con espectaculares movimientos karatecas. ¡La amenaza enmascarada! ¡Deja a esa mujer, canalla! ¡Cielos, la amenaza enmascarada! ¡Ajá! ¡Toma esta! ¡Toma aquella también! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toma también! ¡Toma! ¡Dale ahí! ¡Tome! ¡Toma esta! ¡Dios santo! ¡Qué espectaculares movimientos en el aire! ¡Ojalá todo el mundo pudiera verlos! ¡Con ellos no tengo nada que hacer! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Me entregaré mi pistola y me rendiré sin... ¡Oh! ¡Se ha disparado! ¿Amenaza enmascarada? Fin. ...24 segundos... Crónica del más intrépido agente del CNI. Los hechos ocurren a tiempo real. Primer piloto. Buenos días, jefe. Jack, tenemos una misión para ti. ¿Cuál es esa peligrosísima misión? ¡Ve a la habitación de al lado, Jack! ¿Hola? Firme aquí, aquí, aquí y aquí. Vale, muchas gracias. Otra misión cumplida, pero ¿qué me ocultará el futuro? Jefe, una carta de despido. ¿Qué quieres que te diga ya? La cosa está jodida y... ...24 segundos, segundo piloto. Los hechos ocurren a tiempo real. Buenos días, jefe. ¡Jack, tienes que desactivar esta bomba! ¿Qué hago, Antonio? ¡Corta el cable azul! ¡Estupendo, Jack! ¡Eres nuestro mejor agente! Gracias, jefe. ¡Cielos! ¿Qué? ¿Dónde está mi boli? Déjeme a mí, jefe. ...24 segundos. Tercer piloto. Sigo 3. ¡Jack! ¿Qué? ¡Hay una misión para ti en la primera planta! Estamos en la 90. ¡De rápido, Jack! Primera planta. Y dice que te los echamos atrás los pilotos, ¿eh? ¿Por qué sería? Madre mía, creo que mismo que ya no queda nada que sacar de... Dicho lo cual, amenaza enmascarada probada ya la presencia de los acentos sudamericanos antes de que empezara el programa. Estamos predestinados a tenerlos. Vamos ahora con una subsección dentro de la sección de chistes de otakus. Una, o sea, de otakus, que sí. Se llama chistes otakus. Que chistes esto otakus. Es el humor, la risa. Con vuestro permiso voy a abanicarme con el guión. Es lo mejor que puedo hacer. Vamos allá con los chistes de otakus. Estoy preparado para reír. Venga, vamos. Venga. ¿Dónde compra Goku sus camisas? En la tienda de camisas. Con camisa ma. ¿Le entiendes? Kami-sama. ¡Y empieza el humor! Kami-sama, Kami-sama. No tiene sentido porque dice ¿dónde y luego dice con Kami? O sea, sí, ¿con quién? ¿Con bueno, quién? No importa. El humor empieza. ¿Quién es el chico más fresa del anime? John Fresa. ¿Quién? Fresi. Tom. No, Ash. ¡Ah! ¡Hilarante! ¿Y por qué? Sí. ¿Alguien lo pilla? ¿Ah, significa fresa? Por favor, no. Los oyentes, ¿alguien lo pilla? ¿Qué significa fresa? ¿Quién es el chico de fresa del anime? ¿Fresal? ¿A Ash le gustan las fresas? No, no puede ir por ahí, no puede ir por ahí. Ni nosotros. ¿Cómo le haces un AD para invocar babosas? Diciendo, babosas invocadas. No. ¿No? Así. Sakura, Nizune, Ino. Vengan aquí. ¡Hola, qué puyaza! ¡Hola! ¡Esto es mi pueblo, es pelea! ¡Este chiste de chicas! Oye, pues Sakura es mi hermana, ve lo que dices de ella. ¡Es la babucha! ¿Seiya es el mago de los disfraces o qué? Esto es monólogo puro, ¿eh? Cada vez ustedes. Que se pone una armadura, su ropa cambia de color. Pues claro, cambia porque, de color. Porque son armaduras diferentes. Yes. Humor. Yeah. ¿Naruto se pelea con un gato antes de cada episodio o porque tiene la cara rasguñada? Porque un zorro se la rasguñó cuando era niño y le dejó marcas de por vida. Lo que tiene cicatrices. Un trauma muy grande. De hecho, esa es la trama de la serie. No es humor, es... ¿Cómo hay tantos Pokémon? ¿Tiene millones de años o qué? Sí, de hecho hay porque según yo, todos Pokémon. Son machos. ¿Esto es un chiste? Ah. Sí, es como un intento según, de... Es un chiste altamente subjetivo. Es como eso. Esos que salen y dicen, oye, qué largo era el campo de Oliver y Benji, tal, esto lo mismo. Oye, ¿cuántos Pokémon hay, ¿Y cómo es que se produce? Porque todos son machos, lo cual no es verdad, porque hay machos y hembras, pero... Según yo, todos son machos, y con esto arreglo el chiste, ¿sabes? Como la de, pues van dos y según yo, tu madre es puta. Joder. Es estupendísimo. O sea, es que me si Oliver Atom rompe la red con un gol... ¿Por qué Messi no puede? Pero el que la rompió no era Lenders. Pero vamos a ver, una cosa es ficción y otra realidad. Por favor, podéis diferenciarla, no es tan difícil. Sakura. Oye, Hinata, dime, ¿por qué te gusta Naruto? Quiero decir, Sasuke. Es más guay, más listo, pero quiero decir... Es que, a ver, la puntuación no la lleva un poco escrito, mal. ¿No? Vale. Sasuke es más guay, más listo, mejor ninja. Hasta donde sabemos es mejor en todos los aspectos. Hinata responde... ¿Cómo puedes ser tan segura de eso, Sakura? Después de todo, tú no tienes el Byakuna. El Byakugan, claro, sea lo que sea el Byakugan. ¿Qué es eso? Sí, una medicina, ¿no? Naruto, ¿no? Claro, sé. O sea, como tiene eso, puede verle, supongo que puede verle follar, ¿eh? Y sabe que es mejor, ¿eh? O no sé, no entiendo. Sí, pero ¿con quién ha follado para que le pudiera ver? No quiero saber nada de Naruto. Esto vas. Ah, y... vale, el pene, vale, ya lo he pillado. claro, porque. Que este es bueno, chicos, vale. A ver, venga. Esto vas. Espera, no puedo. Se cae del medio. No. Y se cae Pikachu. Esto va así, cumple 11 años. ¡Ah! A lo mejor tú te quedo loca. Hala, pa' tu puta casa, chaval. No, esto va lisa y cumple 9. ¡Gilipollas! Muy malo, XD, ya. No es malo, no es un chiste. Último chiste. Bueno, de mi ronda. Este es buenísimo. Sí, os va a sorprender. No lo leáis, ¿vale? Es que yo lo he leído porque es genial. No, joder, Bob, tío. ¿Qué le dice Naruto a Sasuke al acabar la universidad? ¡Pásame la Genkidama! ¿Qué le dice? ¿Nos has licenciado? ¡Licenciado! ¿Por qué? ¡Oye, está licenciado! Sí, habrían licenciado realmente. Porque no hay nada más gracioso que la vida misma. Pero ellos no iban a la universidad en realidad. Por eso está el humor. Te imagínate a Naruto con un gorro universitario ahí diciendo... ¡Vaya que sí! ¡Vaya! Que sí. Mejor no. ¿Eh? Si encuentras sí, algún chiste no. Así sobre Death Note. Venga, otro chiste. Venga, chiste de Death Note. Que esto es. Sensei, iba a decir. Seinen, esto es para adultos y tal. ¿Cuál es el colmo de L? ¡Estudiar Derecho! ¡Ah! Porque siempre está inclinado. ¡Ah! Sí. Dios, yo tengo que decir una cosa. No me he leído estos chistes, pero como no hay alguno de L, la autoescuela, algo no, por ahí. No, les llega. Pero está este. Eres una vez en casa de los Yagami. Sí. Papá. ¿Qué quieres, Light? ¿Quiero ir al circo? No, el que te quiera ver, ¡que se venga a casa! Y añade la autora, añade otra... ¡Yo no pago por verle! Pero esto no vale. es un chiste viejo y lo ha vuelto a hacer. Esto no vale. Oye, es como, es como decir, Van Light y L y se cae y tu madre es puta. Es que no, no, no. Y algo, un chiste en plan. Bueno, voy a crear, voy a crear. No, no, qué miedo. De Death Note. ¿Quieres una Coca-Cola Light? Vale, no, no te decía a ti. Dios. Jarrita, digno de estar en esta sección. Sí. Dice, sabemos dónde compra Goku sus camisas, pero ¿dónde compra Goku sus pantalones? En los Saiyajins. Dios. Y añade otra, porque se lo dije yo. Este es de nuestro nivel, ¿eh? Este sí, este yo lo veo. Esta señora, el siguiente sí es de nuestro nivel. ¿De qué tienen miedo los Anbu? ¡De los anbusos sexuales! Esto es para breves. ¡Contra para la breves! ¡Tío, para la ¡Bravo! Siguiente ¡Bravo! Sí, ¡Chistes con violaciones! Este es el tío que nos escribe las breves. ¿Cómo se dice ahí está Rock Lee? ¡Está cejón! ¿Y qué? Dice la tía enfadada. Él no eligió ser así. Es un defecto vale. físico, no hay que, no hay que reírse de él. No, vale. no puede quitarse las cejas con una... Las cejas. Los pelos de las cejas con una pinza. No puede. Ojo. Perro que ladra no es Inuyasha. Vale. Pero perro que ladra no es Sakura. Perro que ladra no es Gon. Pues, a veces. A veces. Según bueno. Cuando me pone el collar. Oh, uy. Dios está en el cielo y Evangelion en la tele. O en el cine. En la tele. Ahí. Qué bueno. Dios en el cielo y Evangelion en la tele. Por favor. ¿Eh? Por favor, no, cuenten solo... No está en la tele. No, francamente, no entiendo estos chistes. Cuenten solo chistes buenos, por favor. No quiero nada huesero. Miren, ahí les doy uno huesero. De Naruto para que hasta los no se inspiren. Venga, vamos a repartir papeles. Yo soy Hinata. Pero esa chica... Pues, ¿Cómo chica? Que no soy femenino. Venga, yo soy... Randy es Neji. Yo soy Neji, venga. Venga. Jardita es Kurenai. Venga. Gon es Kakashi. Ajá, ajá. Y Freddy es Naruto. ¡Oh! Jo, Kakashi me toca ser Kakashi. Que no, no te salgas el guión. Chicos, antes de nada, hay explicación para el chiste de Ash. Bien, venga. Ash, el primero que tiene que fresa en México significa maricón, ¿vale? Vale. Ash lo puedes entender como Ash, culo, maricón. Con pinzas. Bueno. Con pinzacas. Bueno. Pero bueno, sigamos. Empezamos. ¿A alguien le ha gustado mi chiste fabuloso de Coca-Cola Light? A nadie. empecemos el sketch, chicos. Venga, va. Venga. Hinata. Ick. Supongo que estoy. Me tengo hipo. Ok, entonces, Ick. Lo Ick. Logra Ickmons. Deberías ir donde Kurenai-sama. Recuerda que ella sabe de medicina. A ver si se te quita el hipo. Eso. Haré. Arigato sensei-san. Neji-san, si te importa. Neji-san. ¡Lee las cosas, vale! Porque yo me llamo de una forma y así te cago si no lo lees así. ¡Tales! Bueno, voy hasta donde Kurenai. Vale. Hola, Kurenai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No lo estáis haciendo también como los seiyus originales de Naruto. ¿Será que? Son mucho ¿será mejores. ¡Que te calles, Kurenai! ¡Que te calles, joder! ¿Será que usted tiene algo para el hipo? Kurenai la revisa. ¡Uy! La revisa. ¡Válgame, locaje! El locas. Hokage. Hokage. Pero si estás embarazada... Hinata casi se desmaya y casi cayendo se va corriendo. ¡Uy, uy! ¿Corriendo de qué? Al uy, rato suena un tremendo grito, pero pronto se calla. Kakashi se acerca a Kurenai. Hola, Kakashi. Oye, ¿le dijiste a Hinata que estaba embarazada? Sí, pero era una broma de susto para quitarle el hipo. Ok, pero el susto se lo ha llevado Naruto, que ahorita acabo de salvarlo cuando se tiró por la ventana de la Hokage-sama. Y el chiste podría terminar ahí, pero ¡flashback! ¡Flashback! ¿Quién es Naruto? ¡Hola, Hinata! ¿Hinata? ¡Ah, hola! ¿Qué tienes? Tetas. Es que Kurenai-sensei me dijo... ¿Qué te dijo? ¡Que estaba embarazada! ¿Eh? ¿Qué pasa? Oh, nada, Hinata. Solo espera que iré a suicidarme. El puño de ha sido de Karité. ¡Muchas gracias, público! Y acaba el tío diciendo... ¿Les gustó? Ok, bueno, miren, si van a hacer los cortos, por favor, hagan varios, ¿eh? No como este, que es largo de cojones. Oye, perdona, he escrito Juego de Tronos, por favor, haced novelitas cortas, ¿vale? Y de elige tu propia aventura, si puede ser. Un saludo, George R.R. Martin. Un niño que se creía Goku se subió al techo de su casa y murió. ¡No! Y le dijo a su mamá... Fin de la tercera temporada. ¡Mira, mami, soy Goku y voy a volar! Y el niño empezó a correr para agarrar impulso, saltó ¡y cayó al suelo! ¡Y murió! La mamá estaba histérica y decía: ¡mi niño, para qué saltaste! ¡Te estás muriendo! ¡Te estás muriendo! Y el niño dice: ¡no te preocupes, mamá! ¡Anda, busca las 7 esferas del dragón para revivirme! ¡Oh! ¡Un clásico! ¡Gracias, querido público! ¡Estos chistes de muerte siempre gustan! ¡Venga! ¡Muerte infantil! ¡Humor puro! Estaba Glowdon Kyogen. Empezamos bien. Peleando cuando llega Rayquaza y les dice: ¿qué fue lo que les dije sobre pelear? ¿O que no recuerdan lo que pasó con la Atlántida? ¡Ah! ¡Ya está! ¡La Atlántida, nada menos! ¿Qué ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué si es pan no se lo comen? ¿Cómo? ¿Por qué si es pan no se lo comen? ¡Pan! Yo tengo una foto con una pan y una barra de pan. Es del nivel. O sí, sea, es pan con pan. Pan, nieta de Goku, claro, que pone ahí entre... Hombre, claro. ¿Qué le dice un Kani... capullo adolescente no inteligente a un otaku? Toma, y capullo adolescente no inteligente ahí. Toma, te voy a dejar como un chaleco sin mangas. ¿Qué? Porque voy a tu casa y me lo voy a leer todos. Me voy a convertir yo en el otaku, te jodes. Chicos, Sasuke se presentó a un concurso de tontos, pero no lo admitieron por ser ya un profesional. ¡No! Esto es triste, esto es muy triste. ¿Cómo encontrar a un otaku si estás en la calle y ves dos niños gordos? Sí, esto va bien. Esto me leo una viñeta y como un bollicao. Así a mí me puede dar una pistola que iba a morir. Hablándose el uno al otro de animes, casi llegando a arañarse, pelearse por algo y notas. ¡Ay, que te digo las uñas! Que se dirigían a un con anime por su ropa, puedes estar 99% seguro que son otakus. Si vas a un con anime, puedes estar 100% de que tú eres un otaku. Y la punchline, la punchline. Si ves a dos tíos con carteles de soy otaku, puedes estar seguro de que son otakus. Si vas al baño, y orinas y cagas sangre, puedes estar 99,981% seguro que tienes cáncer del pene. ¡Un clásico! ¡Gracias, querido público! ¡Club de la Comedia! ¡Maravilloso! Hoy hemos tenido cáncer, muerte infantil en Club de la Comedia. ¡El mejor final de temporada de la historia! ¡Venga, un abrazo! ¡Cuidaros! Pero ahora, antes de marcharnos, vamos a verlos otro... esto de audios de oyentes que no van a estar al nivel de muertes infantiles y cánceres de pene. No. Pero bueno, tenemos a nuestro amigo Nacho cantando el opening del programa para empezar. No está al nivel de muertes infantiles. Ay, pero de penes sí. De penes. Sí, a nivel de según qué penes. Venga, vamos a verlo. Tiene una melodía introductoria, tiene una canción que la tengo tatuada ya en el cerebro. Se me repite una y otra vez. Y he pensado que quizá cantarla, hacer una capela, pueda ser interesante. Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás, si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan el único, aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos. Somos aprendices de Dios. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. En mi cabeza sonaba mejor. Normas de equivocación. El único programa que pide más a sus fans de lo que ellos mismos les dan. No soy un tipo complicado. Es indefinible esto. Después de hacer el programa 3, mandasteis un correo a toda la podcastfera presentándoos educadamente, de forma correcta. ¿Quiénes os creéis que sois? ¿Os creéis mejores que los demás o qué? ¿Qué es eso de ser educado? Os envío este audio para vuestra celebración de los 100 programas. Espero que más gente se anime, porque si ponéis solamente esto va a ser un corte. Mi episodio favorito de todos es el Summer Style, ese épico programa en el que se dieron sus retos de rap, que fue muy bueno. Y bueno, tenés especiales, ¿no? El especial este que los visitan los tres técnicos de audio, o el episodio en el que el señor Marley intenta asesinar a uno y otro de ustedes, que se quiere hacer de usted. Esa historia era bacán, esa historia de amor-odio con el señor Marley. Cuando escapé del paraíso. ¿Qué puedo decir de Game Over? No, espera un momento. No, mierda, sabía yo que no tenía que dejar al becario escribirme el guión. Y que por fin nos den un programa dedicado a las sillas victorianas, que nos llevan prometiendo desde el programa 3 o algo así, por lo menos, que están creando mucha expectación. Empecé a escucharos por la foto de Stitch que teníais puesta. El programa me gusta mucho a pesar de que sois unos retards de mucho cuidado. Lo hacen bien ahora, porque sus principios eran bastante mediocres, con un piloto horrible, con una calidad de sonido y un locutorio que dejaban mucho que desear, pero le ponían ganas. Gritaban, te dejaban medio sordo, se saturaba el sonido, se perdían programas, pero se les veía con una ilusión, con unas ganas de pasar un buen rato y de entretener a sus oyentes. Recuerdo que fue el mismo episodio que de los niños cantores de no sé qué, que por cierto tenéis que recuperar para un futuro programa, porque yo lo sigo escuchando de vez en cuando y me sigo partiendo, es buenísimo. Al día siguiente dejo el hueco de mi vida en tu colchón. Vamos todos a ti. La verdad es que ganasteis mi corazón cuando analizasteis Imagina mi boda perfecta, el disco de Santa Justa Clan o más tarde el de Leticia Sabater. Por vuestra culpa me sé las letras de varias canciones de las que jamás habría querido oír hablar ningún ser humano. Diddy Kong, El enfermero Don de James Cameron y muchos más han estado conmigo desde entonces y siempre los recordaré con añoranza. Es humor del mío, del que nadie entiende, pero a mí me hace gracia. Algo para entretenerse, para no tener que escuchar a los putos niños gritando en el autobús, que dure un poco más, por lo menos hasta que haga el examen final, termine bachiller. El maravilloso Javier Gurruchaga. Os dejo ya, que esto de hablar con el móvil me hace sentir un poco idiota. Nos vemos la temporada que viene y ahí estarán nuestros personajes. Un aplauso también para el esqueleto. Me estoy quedando los huesos. ¡Ah! Los tres frikis. Me queda bien este clip de Kurapika. ¡El señor Sakurai! Despedida. Irse. Gorkan. Gorkan, tocar botón de placer. Donkey Kong. Tidako, ¿dónde estás metidako, bichaco? Barbie. Hagamos el humor. ¡Lo han pillado! ¡El humor! ¡James Franco! ¡No vale, colega! ¡Los dientes me han quitado mi frase o mi frasupeado! ¡Oh, pillan! ¡Margarita! Y yo también, porque es temporada, casi no me habéis sacado y sois malos. ¡Federico Pérez, becario de Universal! Yo es que me esperan tres rubias en la puerta y... ¡James Cameron! ¡Alejandro Parreño, nuestro community manager! ¡Se me intuita escribir café! ¡A ver, campañas, matadme, por favor! ¡El gorrión de Balmaseda! ¡Exiliado en Madrid! ¡George Lucas! ¿Cuánta pela saco yo de esto, chiquets, eh? ¡Jesse y los canilanes! ¡A tope con la dierra, que! ¡Justin Bieber! ¡Patéticos perdedores! Y además de todo esto... ¡Papá Paco! ¡Papá Ratzinger! ¡Señora Indignada! ¡Batman! ¡Stan Lee! ¡Tim Burton! ¡Lady Gaga! ¡Alan Moore! ¡Iwata! ¡Tarantino! ¡Jordi Cruz! ¡Rockin' Rockin' Relaxin' Relaxes! ¡Descansen en paz! ¡Reverte! ¡El señor Marley! ¡Dora la provocadora! ¡Petancas! ¡Isabel Coixet! ¡Nicolas Cage! ¡Eva H! ¡Wert! ¡Anonymous! ¡Cranky Kong! ¡Dixie Kong! ¡Y muchísimos más! ¡Tantos y tantos y tantos! No, de hecho no, muchos más. De momento, nos vamos, los que se nos vamos somos nosotros. ¡Oh! ¡Venga! ¡Hasta pronto! Bueno, hasta dentro de tres meses, así. ¡Que vaya bien! A febrero de 2014 nos vamos. Por lo menos. Volveremos muy pronto. Muy tarde. Tantas aventuras para vivir. De hecho, no creo que las hemos vivido todas ya. Y hasta cuando sea, un saludo para Gardita. Que paséis muy buen verano y caluroso y que comáis muchos helados, que para eso está. Un aplauso para Randy. Ya veré qué pedal de verano os tenemos preparado o quizá alguna otra sorpresa para Bob. Un saludo. Un saludo, pasando bien en verano, chicos. Un saludo para Freddy. Calesi para todos, un aplauso para Gon. ¿Y dragones? Calesi y sus dragones. Y mazmorras y todo. Ahí, y venga, vamos a saludar a la gente. Algo que podemos hacer en el episodio 100, algo, un chiste otaku, chiste sobre ellos. Venga, vamos a meternos sobre ellos. Creo que no nos metemos suficientemente con nuestros Juan oyentes. Juan en Hernán Sanz. A ver, Bob es cura, lo tienes fácil. Sí. ¡Abajo los curas! Joder. Marraelis. Iba Marraelis y alguien mató a Didigon. Javi Maru. Baja a Miaru, un inglés y un alemán a un bar y al final no sé qué pasa, pero es la risión. Chuck Drau. ¿Pero no estamos insultándoles? Va Chuck Drau y se cae. Y hace a Drau. Maidales. Va Maidales y... ¿Por qué hemos hecho esto? Sí. Rimas, pero no íbamos a insultarles. Vale, Maidales. Tonta. ¡Hola! RTR-888. RTR-888. ¡Imbécil! Don Hurtado. Esto es mucho más Don difícil. Hurtado, no eres bien hallado. ¡Hola! Genta Kojima. Genta Kojima, petardo. ¡Hola! Thanos. Thanos, puta. Putanos. ¿Qué es esto? Thanos. Hola, soy Putanos y vengo a subir el Butanos. Ahora me voy de casa, adiós. Iñigo Sendino. Algún día te voy a contar algo que tú no sabes. Esto no es un Twitter. Joder. Esto no es un Twitter. Iñigo Sendino. Porque es una mierda y no llega a ser un Twitter. Es un 20. Toma ahí. Ahí en todo, veces, en todo el orgullo propio. Toma ahí. Es que cuando me pongo. Esperad, que todavía. Superhiriente. Está llorando ahora mismo. Si es que me descontrolo esa Tokudeka, Tokudeka. Tokudeka, que te timen en el Coreca. ¡Hala! Hostia. Y Banana Jamo, que estaba aquí te también. ¡Te quiero, frente. Cariño! ¡Puta! No, pero le toca a Gon, si te importa. ¿Sí? ¿Banana Jamo? ¿Gon? Hola, Banana Jamo, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¡Que tú le dices a mi novia, Gon! ¿Cómo? ¡Me cago en leche! ¡Ven aquí! Le ha dicho cómo va eso, se la quiere ligar. ¡Ey! ¡Ven aquí, Gon! ¡Me cago en leche! ¡Me cago en! Bueno, ¿estás bien? ¿Tienes algún puto problema, Bob? Vale, solo pose, vale. En realidad me asustan los enfrentamientos. Déjame. Hablad un segundín, que Jareta y yo tenemos que hacer una cosa. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Crisis socioeconómica. Hace tiempo que no cantamos ese mismo. Goodbye. So soon. Honey, and this a crime. We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye. Some fools on your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. Goodbye. Hola, vecinos de Randy. Recuerdo no estar atrapado. Fíjate, estoy cantando aquí, y a la vez hablando. ¿Cómo es? Voy a hacerme los coros. Ya no. Jardita, ¿cuántas hace personas? Hace mucho que no hago pis. Me meo en el pantalón. Estoy aquí encerrada con ellos y no quiero seguir. Esto es real. No, ya basta, ya cantamos esto el programa pasado. No las canciones. No os preocupéis porque ahora vamos a elegir, señores y señores, al ganador de nuestro fabuloso increíble. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Sí! Oh. El ganador soy yo, ¿verdad, chicos? No, el ganador puede no estar. No puedo aguantar más, amor. Está Chaquito Trabujito nervioso. Está consumiendo. ¿Quiere un premio? Mayor si no gana, luego te damos una hostia, que es lo mismo. O nuestro sudor, si lo quieres. Está Jardita recortando los... No, vamos a random.org. Entonces vamos a elegir un número. Venga. Pero qué elaborado, qué high-tech somos. Vale, ¿cuántos números hay? Hay 13. O sea, hay 45.000 que nos mandaron audio. Sí. 13 personas. Personas, por decir algo. ¿Por qué nos gusta llamar esa escoria? Sí. ¿Cómo estás? Esto no es un Twitter. Nosotros. Llorando, ¿verdad? Llorando. El 10, vamos a ver. Te estaba haciendo con gestos para que se viera. 1, 2, 3, 4. Bob, cállate. 1, 2, 3. Sergito JC ha ganado. ¡Sergito JC! Espera, ese nos cae mal, ese no le mandamos nada, ¿no? ¿Está aquí hoy Sergito JC? No, hoy pues no. Entonces no le damos. Así le mandamos el huevo tenga usado. Bueno, nos pondremos en contacto contigo y tú verás si quieres lo que el huevo tenga. Pero que tiene 14 años, no. Pues ahí para que vaya aprendiendo. No. No, para que vaya aprendiendo, joder, que estas cosas son necesarias. No le vamos a permitir con esa edad. Hay que aprender pronto, hay que aprender pronto. ¿Yo sabes a qué edad aprendí a hacer esas cosas? Demasiado pronto, así no salido. Queremos saberlo. A los 19. Y así he salido, ¿vale? Que ahora tengo curiosidad por todo, por el mundo en general. Es que a los 13 hay que aprender, a los 14. Y si pues con ayuda, pues mejor. ¡Calor! Ayuda de un huevo. Calor insoportable. El llamado calor de invernadero, sí. De invernalia. De invernalia. El verano se acerca, ¿no? Ya está. El verano ya está aquí, ya llegó. Y el abrasamiento comenzó. El verano ya está aquí para hacerte sudar. Infeliz. Hacerte infeliz. ¿Cómo se gusta? ¿Cómo nos nota que aquí somos más de los Stark y somos de invierno? Pues yo soy más de los... Yo venga, los Tarth. Voy a abrir el debate. ¿Por qué de los Tarth? ¿Cuál es vuestra canción del verano favorita? Sí, de estas pachangueras. ¡Bomba! A mí me gusta mucho la quinta sinfonía de Beethoven. ¡Qué gracioso! Canción de verano. Super machosa en verano. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. Yo me quedo con yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, bailando va. Tú has llegado tarde, Bob. No intentes acoplarte al grupo de los guays. Me extraña que Bob se la sepa, o sea. Si sos, eso es inaudito. Yo quiero bailar. La he cantado todos. Yo también me meto por aquí. Dejadme todos. Soy una persona integrada. Gon, opina. Yo es que tengo bastantes dudas. Porque me parecen todas así como del mismo nivel. No voy a decir igual. Pero claro, luego las ponen y las bailan. Hombre, también está que la detengan. Que es una mentirosa. Bueno, chicos, ¿qué novedades vamos a tener la temporada que viene en normas de equivocación? Ya lo digo yo, absolutamente ninguna. Cambiaremos la música si lo demás será. ¿Y se mantendrá la canción de escape? No. Oh. Bueno, y que cambiaremos a Bob por un nuevo componente. Ah, pero eso es un misterio que ya veremos en su suficiente momento. De momento puedo decir que mira, en su suficiente momento la hacemos. Empieza por Loki y acaba por Ndo. Creemos que bastante mejor que Bob en todos sus sentidos. A Bob no le importa que se lo digamos por aquí. ¿Qué habéis dicho de mi pene? Que es muy bonito, Bob. Ah, gracias. Sí, me pone loquendo tu pene. Bueno, oye, no, yo estoy escuchando como algo en la puerta en estos momentos, ¿no? Bueno, nada, si no sea nada. Bueno, chicos, ¡qué sutil, qué sutil! Por perdón. Fin hemos cerrado todas las tramas. Eso sí que va a ser algo que no va a estar en la próxima temporada. ¿No hay nuevas tramas o no hay nada? Porque de hecho hemos cerrado todas las tramas de las últimas tres temporadas. Sí, por fin nos hemos librado de todos estos giros argumentales que no le importan a nadie. Por fin hemos dejado atrás esas historias complejas que seguían de capítulo en capítulo y nos hacían perder oyentes. ¡Bob! ¿Qué has hecho ahora? ¡Es que me salió mal! ¡No lo pude evitar! ¡Joder! ¡Déjame! ¡Comando Alfa! ¡Entrad! ¡Entrad! ¡A tope cola! ¡Marcha! Pero ¿qué, DJ Low? Ya os dije que nos veríamos en el programa Cientroco. ¡Buenas tardes! ¿Y usted quién es? Soy el señor Hudson, el casero de Randy. ¡Oye, señor casero! ¿Qué tal, cómo le va a mi excelentísimo señor Alteza Real Grandiosidad? ¡Randy! Sí, sí que me dice, oh gran magnate de buen gusto personal, que pongamos los pies. ¡Oye, estos gritones semanales de tu casa, rescindo el contrato y te quedas en la puta calle, joder! ¿Qué? ¿Y dónde encuentro yo ahora una casa de 30 metros cuadrados por menos de 800 euros al mes? No, que estoy pensando. ¡Nos veremos en los tribunales! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh! Y para evitar huidas o trampas de esas que los jóvenes hay perversos, encarcelaremos a uno de ustedes hasta la celebración del juicio. A ver, ¿quién se presta voluntario aquí para esto? No, chicos, escuchad. Esto no tiene por qué ser así. Es que no recordáis nuestras canciones. Si nos mantenemos unidos, no tenemos nada que tener. Hay que escapar de esta locura y no... ¡No se ofrece voluntario! ¡Hijos de puta! ¡A tope con la ley! ¡Y el orden! Pero Bob, tío, no hagas tramas con estas cosas. Que no quiero ir a la cárcel. Tengo mucho por vivir. Que justo el otro día me bajé una de Asia Carrera y... Que yo necesito vivir en algún sitio, tío. A ver, tranquilos, ¿vale? Que tengo la historia pensada ya hasta el final. Y hay final feliz. ¿Hasta cuándo la tienes planeada? Me voy ya, que se ha hecho tardísimo, joder, con el especial. No, nos vemos en el especial verano, venga. Disfrutad, chicos, cuidaos, venga. Hasta luego. ¿Que hasta cuándo? No habéis leído el archivo que os pasé aquel, ¿no? Ese de... ¿El que ponía historia de normas desde 2013 hasta 2016? Le echáis un vistazo, ya veréis qué divertido, ¿eh? Venga, ¿qué historias? ¿Cómo lo vamos a pasar, chicos, eh? ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Feliz verano! ¡Bob! productor ejecutivo Kirk Douglas. Este verano. Chicos, el juicio contra mi casero ya tiene fecha. Mirad esta citación. Presentaos en el juzgado de lo penal sin falta o aún será p... y luego p... y cogeremos un p... y le p... Joder, qué dura está la justicia últimamente, ¿no? Excepto si Gon fuera político, que no le pasaría nada. Los normasitos preparan su cuarta temporada. A ver, que tampoco pasa nada, que si se va es fácil sustituir a Gon. ¡Porno! ¿Veis? Y la auténtica aventura comienza ahora. Ellos tienen al DJ abogado, ¿cómo podremos derrotarle? Con nuestro humor y nuestra imaginación. Dios santo, estamos perdidos. ¡Aún no! ¡Llamo a declarar a James Cameron! Este va a ser un juicio muy largo. Normas de equivocación presenta... Randy. Normas de equivocación especial juicios, legislación constitucional y ley. Norma está mejor que nunca, chicos. Jardita. Especial ley. Pues yo me ley, dime ni castigo, ¿eh? Acusa a esta chica de lo que sea, pero arréstenla ya. Eddie. Señoría, llamo a declarar al cuervo. Bob. ¿Ah, sí? Pues yo a los dinosaurios, pedo. DJ Long. A tu pico aquí te enmienda y la marcha. Y Gon. Tengo que fugarme de esta cárcel. La ley no tiene gracia. Ellos tampoco. La Gon Evasión. Este verano se escaparán del humor.